comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Transcurría tranquilamente. Él dormía, soñaba tal vez. En un momento determinado se escucharon las tres campanadas del reloj. Eran las 3 de la madrugada. En ese momento nuestro protagonista abrió los ojos, se despertó. De golpe, de súbito, y para su terror, para su pánico, vio delante de él a un primo suyo que hacía tiempo que no veía, que hacía tiempo que había perdido el contacto con él. Este, muy serio, con semblante algo desencajado, le dijo: primo mío, vengo a despedirme. Acabo de fallecer y me marcho. Nuestro protagonista dio un salto en la cama, se puso en pie, encendió todas las luces de la casa. El temor, el pavor, la incertidumbre, el nerviosismo, la agitación, se habían apoderado de él. Pasaron unos minutos y sonó el teléfono. En la mitad de la madrugada, cerca ya de las 3:30, sonaba una y otra vez el teléfono. Agitado, descolgó. Sí, dígame, ¿quién es? Era su madre. El motivo de la llamada era para comunicarle que su primo Francisco había fallecido en el hospital a las 3 de la madrugada. Les acabo de narrar una munición de muerte a través de una aparición, de una fantasmogénesis. Y es que es un fenómeno tan desconocido como real e inquietante. Hace algunas semanas hicimos la primera parte con Fernando Vázquez y dejamos pendiente el tema, emplazándoles a todos ustedes a una segunda parte que no hemos podido cumplir hasta el día de hoy. Hoy vamos a tratar por segunda vez la segunda parte de las municiones de muerte. No se asusten, vamos a contarles muchos casos. Casos como el que acabo de narrar, a través de apariciones fantasmales, de difuntos, de personas que acaban de fallecer y que se presentan. Pero también otro tipo de municiones, como son las auditivas, por ejemplo, donde la persona oye, escucha al difunto, a la persona que en ese preciso momento está muriendo, está falleciendo. También a través del estado de sueño, a través del estado onírico, vamos a contarles casos donde se da este fenómeno de las municiones de muerte. Un primer tema en Más Allá de la Realidad que les aconsejo que no se pierdan. Si son amantes del misterio, les aseguro que no tiene desperdicio. Cumplimos nuestra promesa y aquí tienen todos ustedes hoy la segunda parte de las municiones de muerte. Y como segundo tema, recibiremos hoy, repite colaboración y entrevista, Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y especialista en temas teológicos. He entresacado de sus apuntes este párrafo. Es un estado de la persona de concentración en Dios, es decir, de contemplación, contemplación pasiva, pues no depende de la voluntad de la persona o de su propio esfuerzo. El alma queda absorbida en Dios. Se refiere al éxtasis místico, al éxtasis espiritual. Vamos a hablar de muchísimas cosas con ella, de muchísimas. Tengo aquí pues el guión, los papeles, la mesa de redacción de Más Allá de la Realidad, llena de, como siempre, de libros y de papeles. ¿Qué es un éxtasis místico? Si son frecuentes, ¿cómo es un éxtasis? ¿Qué experimenta la persona que lo tiene? Vamos a hacer un recorrido histórico por la vida de algunas personas, de algunos santos en ocasiones, que han experimentado el éxtasis. También el fenómeno en otras religiones, si se da, si no se da. Otros fenómenos místicos que suelen acompañar al éxtasis y muchísimas preguntas más que vamos a hacerle a Teresa de la Fuente en nuestro segundo tema de hoy, el éxtasis místico. Por favor, no se lo pierdan, porque además no está contemplado ni tratado desde un punto de vista religioso, sino que vamos a procurar hacerlo desde un punto de vista objetivo, como investigadores, como periodistas, como informadores. Así lo vamos a hacer. Así que, por favor, permanezcan con nosotros. Atención, mucha atención, porque ahora con esta música con ritmo cambiamos durante unos minutos de registro. Enseguida entramos con la seriedad que nos caracteriza y con el tono del programa, pero tenemos una muy buena noticia. Teresa de la Fuente, buenas noches, buena madrugada. Buenas noches, Santiago. Bienvenida. Gracias. ¿Qué más? Un placer. Yo diría una noche más. Una noche más. Como la canción. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Una noche más. Bien, pues es que el próximo, por favor, tomen muy buena nota todos ustedes. Están todos ustedes invitados. ¿A qué? A la gran quedada de Más Allá de la Realidad. Viernes 6 de enero de 2012. Que quede claro, no madrugada de Reyes, no madrugada de 5 a 6. No, que es jueves, no. Madrugada, noche del 6 al 7. Así es, Teresa, ¿no? Así es. Viernes 6 de enero de 2012 a las 10 y media de la noche. 10 y media de la noche. ¿Dónde? Pues tomen muy buena nota porque les esperamos. Esperamos llenar la sala de amigos y de amigas del programa para pasarlo entre todos estupendamente bien. Va a haber una charla coloquio que voy a dar yo. Y con preguntas de todos ustedes. Creo que puede ser realmente una noche mágica, una noche, Teresa, muy especial. Y qué bonita manera de empezar el año también. Y qué bonita manera de empezar el año. Tomen nota. ¿Dónde vamos a hacer esto? Pues en la Sala Mumbai. Sala Mumbai. No tiene pérdida, Teresa. No tiene pérdida. Hay 700 salas Mumbai en Guadarrama. Hay solamente una. Solo una, por supuesto. Calle Doctor Fleming, número 7. Calle Doctor Fleming, número 7. Los que tengan GPS lo pueden poner perfectamente y llegan hasta la puerta. Otra cosa es aparcar, pero que cada uno se busque la vida. Repito, Sala Mumbai, Mumbai con M y con B y con Y al final, si lo quieren buscar por internet. Sala Mumbai, en la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama, Madrid, en la Sierra de Madrid, en Guadarrama. ¿Está un poco lejos? No está tan lejos. Parece, Teresa, que decimos Guadarrama y parece que es que estamos diciendo La Coruña. Cerquita, muy cerquita. Vengan abrigados, eso sí, por favor. Y vengan con nosotros. Les necesitamos, hacemos un llamamiento desde aquí. Por favor, nos gustaría, Teresa, estar rodeados esa noche de decenas y decenas de amigos, ¿no? Claro que sí, poner rostro a tantos emails y a tantas voces que hemos a lo largo de estos programas contactado, ¿no? Exactamente. Decir que la entrada es libre, es gratuita, no hay absolutamente ningún interés crematístico. Ninguno. Ni de ningún tipo. Lo que ustedes consuman, pues lo consumen, y que cada uno pague lo suyo, como se suele decir. Y de lo que se trata es lo que decía Teresa, que es pasarlo bien. Pasarlo bien, conocernos y tener realmente un encuentro cercano, próximo, el que nos permite el face to face, el cara a cara. Exactamente. Bueno, pues recuerdo, soy pesado, sí, soy pesado, reiterativo y machacón. Viernes 6 de enero, viernes en noche, 6 de enero de 2012, 10 y media de la noche, en la calle Doctor Fleming, 7 en Guadarrama, en la Sala Mumbai. Creo que no hay pérdida. Allí estaremos. Si Dios quiere. Quedan todos ustedes invitados, amigos oyentes. Quedan invitados y les esperamos. No nos fallen, por favor, ¿eh? No nos fallen. Teresa, 1.025.000 descargas en 2011 llevamos. Bueno, que no me caigo de la silla porque estoy sujetándome en este momento. Qué responsabilidad, qué susto, qué vértigo. Bueno. Ya lo dijimos en la felicitación navideña. Gracias a todos ustedes. Hoy a 29 de diciembre, pues estamos moviéndonos en esas cifras. Hemos superado el 1.000.000 de descargas hace ya unos días. ¿Qué decirles? Que muchísimas gracias, que les queremos muchísimo y que gracias por estar ahí. Y nada más, Fernando Vázquez, que ya hablaremos con él tranquilamente para este 2012 que empieza en tres días, en dos días y poco. Hablaremos de las noticias del programa, cambios y demás, pero Fernando les envía también un saludo muy cordial. Les felicita las Navidades, les felicita el Año Nuevo y, bueno, pues no está porque no está. Como decía Martes y Trece. No está porque no está. Tiene planes, ¿verdad? Pero está Teresa de la Fuente, que es una gran periodista y una gran persona. Teresa, gracias por estar. Gracias a ti por permitirme el estar con todos vosotros y porque para mí también supone un privilegio. A estas alturas de la vida no pensaba yo el tener esta oportunidad de estar tan cerquita de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Teresa. Pues todo un programa por delante con dos temas apasionantes. No se marchen, amigos, continúen ahí porque van a disfrutar esta noche aquí en Más Allá de la Realidad. No sé si lo he dicho, saludos desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Y eso yo lo quiero ver demostrado el día 6 de enero por la noche en la sala Mumbai, que vengan por lo menos 200 o 300 amigos oyentes del programa. Que no quepa un alfiler en la sala Mumbai, por favor. Hasta ahora, amigos, hacemos una mínima pausa y entramos con el primer tema de la noche, Municiones de Muerte, segunda parte, con un montón de casos. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. So we can fly to our dreams and realize what life means. Could be awesome reality if we lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. All that we need. Gran quedada de Más Allá de la Realidad, queridos amigos. Están todos ustedes invitados. Entrada libre y gratuita. ¿Cuándo es? Pues el próximo viernes. El próximo viernes 6 de enero de 2012. Noche del 6 de enero. A las 10:30 de la noche en la sala Mumbai. En la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama, Madrid. Les recuerdo, gran quedada de Más Allá de la Realidad. ¿Invitados quiénes? Todos ustedes son los protagonistas. Queremos contar con su presencia, queremos llenar la sala, queremos conocerles a todos ustedes. Sala Mumbai, en la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama. Recordamos, noche de viernes a sábado, 6 de enero de 2012, a las 10:30 de la noche. Entrada libre y gratuita. La consumición corre, lógicamente, a cargo de cada uno de todos ustedes. Les esperamos en esta cita con el misterio, en este caso, en esta también cita con la amistad. Les esperamos, amigos. Un abrazo. Love. busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Prometido es deuda, pues aquí estamos, con la segunda parte de las municiones de muerte, ese tema que iniciamos hace algunas semanas en compañía de Fernando Vázquez. Hoy me va a acompañar Teresa de la Fuente. Teresa, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Santiago. Que muy amablemente va a leer los casos que ilustran este asunto tan apasionante como son las municiones de muerte. Les decía, y a modo de resumen y muy brevemente, que una munición no es lo mismo que una premonición. La premonición antecede, la premonición se produce antes de que un hecho suceda. Sin embargo, la munición viene a ser sinónimo de advertencia, de aviso. Se produce en el mismo instante en el que se está produciendo un hecho determinado. Puede ser, por ejemplo, una aparición, que es muy común, puede ser una visión simbólica, puede ser también una munición a través del estado onírico, a través del estado de sueño. Como vimos en ese programa, en esa primera parte, a través de un cristal se produce una fantasmogénesis, un fenómeno que Risset denomina cristaloscopia. En definitiva, se trata de un fenómeno sobre el que existen numerosos ejemplos que hoy vamos a seguir viendo, y todos ellos realmente interesantísimos, porque realmente lo son, lo son. ¿Qué mecanismos, pregunto yo, se ponen en marcha en este fenómeno? ¿Es una forma de criptestesia? ¿Es una forma de paragnosis? ¿Es una forma de clarividencia? ¿La causa es ajena? Es decir, la persona que, por ejemplo, está muriendo en ese momento y que se presenta en la habitación de un ser querido, de un padre, de un hermano, de quien sea, es porque su espíritu se está desvinculando de la materia, de su cuerpo físico, y está apareciéndose, se está manifestando a ese ser querido. Pues, como siempre, las hipótesis en parapsicología son el pan nuestro de cada día, y de ellas no podemos salir. Siempre tenemos que estar dentro de ese campo, del campo de las hipótesis. Y para comenzar el tema, hemos escogido una serie de casos del libro que estamos manejando para ilustrar estos dos programas de municiones de muerte, como es el Tratado de Metapsíquica de Charles Risset. Aquí lo tenemos. Teresa, adelante. Madame Cox refiere lo siguiente. El 21 de agosto de 1869, hacia las 21 horas, encontrábame en mi dormitorio cuando mi sobrino de 7 años entró corriendo y me dijo: «Oh tía, acabo de ver a mi padre andar alrededor de mi cama». Estaba tan asustado que no quiso entrar de nuevo en su habitación y tuve que acostarle conmigo. Hacia medianoche, sin haber podido conciliar el sueño, vi distintamente cerca de la chimenea la forma de mi hermano con mortal palidez. Quedé aterrorizada. Mi hermano se encontraba en Hong Kong y escondí la cabeza debajo de las sábanas. Poco después oí claramente su voz llamándome y repitiendo tres veces mi nombre. Cuando miré, había partido. Tomé nota del hecho. El hermano de Madame Cox murió el mismo día en Hong Kong de una insolación. Fíjense ustedes lo interesante de este caso, porque se trata de una aparición en doble. Y una vez más, se produce el fenómeno simultáneo. Es decir, ese mismo día, a esa misma hora, estaba falleciendo el hermano de la protagonista. Realmente desconcertante. Vamos, Teresa, por favor, con el siguiente caso que hemos escogido de este tratado de metapsíquica. Y vayan escuchando, amigos, con mucha atención, porque son casos muy seleccionados, hay muchísimos, y realmente yo creo que todos ellos son realmente apasionantes. Teresa, cuando quieras. La siguiente munición es de las más notables. Para comprenderla bien, es preciso referir el relato detallado por completo. Sábado, 3 de enero, un fotógrafo de Newcastle, Mr. Dickinson, recibió la visita a las 8 de la mañana de un señor llamado Thompson, del cual había hecho la fotografía. Consultó su registro, leyó el nombre y la dirección del cliente, diciendo después: «Es cierto, si queréis pasar dentro de algunos días, tendréis las pruebas». Mr. Thompson se fue, pero interrogada a la dependienta del almacén, manifestó cierta extrañeza porque el padre de aquel había pasado la víspera por el taller, encareciendo la urgencia de tales retratos. Ahora bien, se comprobó, primero, que en la fecha citada, sábado 3 de enero, Mr. Thompson, gravemente enfermo de una tifoidea, encontrábase en cama, sin poderse mover de ella hasta el extremo que falleció aquel mismo día. Segundo, que en su delirio hablaba siempre de fotografías, motivo por el cual su padre había ido la víspera al taller del fotógrafo. Tercero, que la persona vista por aquel no pudo ser otra que el doble o espectro de Mr. Thompson, encamado y agonizante. Dense cuenta cómo, en este caso que acabamos de escuchar, en efecto, y en palabras de Risset, parece como si hubiera sido el fantasma, más que espectro, porque ya saben que el fantasma interactúa con los testigos, el fantasma de Mr. Thompson, que se encontraba gravemente enfermo y que precisamente ese mismo día fallece. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Se desdobló en ese trance de muerte su espíritu, su cuerpo sutil, su cuerpo etéreo, y se manifestó, se hizo material, se materializó? Precisamente ese día fallecía. Y también resulta curioso, muy curioso, por no decir muy llamativo, que en ese trance de muerte, en esa agonía, hablase de fotografías, presentándose en dicho lugar. Vamos con Teresa, por favor, con otro caso más. J. Kerner refiere también la historia de un señor Hubsmann de Stuttgart. Una mañana, al rayar el alba, despertáronse sus hijos diciéndole: «Ha llegado el abuelo», cosa que no era cierta. Algunos días después, el hermano de Hubsmann le escribió desde Estrasburgo que se encontraba muy inquieto con motivo de su padre, porque había creído verle y reconocerle. El mismo día, precisamente, que los niños se habían figurado verle también en Stuttgart, Mr. Hubsmann había muerto en Bosnia en el preciso momento de ambas apariciones. Vamos con otro, antes de estudiar algunos puntos que quedaron pendientes. Teresa. Madame Duc, que trabajaba recogiendo leña en un bosque, vio a las 10 de la mañana a su marido, David Duc, y le gritó: «Hola, David, ¿qué aires traen por acá?». Entró en su casa y no mostró extrañeza cuando le dijeron que su marido acababa de ser muerto por un coche que le había pasado por encima. «Ya lo sabía», expresó. «No tenía necesidad de que me lo dijerais, porque he visto su espectro». Enseguida continuamos con más casos, con más ejemplos, todos ellos tomados de esta joya literaria como es el Tratado de Metapsíquica. Les comenté los cinco primeros puntos que Risset señala en su libro, en su tratado. Nos quedamos en el quinto, que ya comentamos. Vamos a comentar alguno más, porque realmente todos ellos son interesantes. No por ello vamos a alargarlo mucho ni vamos a leer todo en su totalidad, pero sí algunos párrafos. Vamos donde justamente nos quedamos, en el punto sexto. Dice así: las municiones alcanzan en general a la muerte, frecuentemente también a las enfermedades o a los accidentes graves, y algunas veces a acontecimientos triviales e insignificantes, pero no dejan de ser municiones. La munición de un pequeño fenómeno es tan interesante como la de una muerte o la de un cataclismo, porque en muchas circunstancias las municiones de pequeños hechos van acompañadas de detalles precisos que ponen en evidencia la criptestesia. Por ejemplo, dice Risset, M vio a su esposa hablar con un mendigo que llevaba una escoba. La munición en sí es enteramente insignificante, pero adquiere un gran interés por la abundancia y precisión de detalles. Vamos ahora con el punto 7. No existe relación necesaria entre la vivacidad de la alucinación o del sueño y la precisión de la munición. Frecuentemente no hay nada o casi nada. Es como una visión interna, ligerísima, fugaz, pero que revela, sin embargo, algún detalle de mayor importancia. Algunas veces, al contrario, la visión es muy viva, percibida con una extrema intensidad, y no obstante, desde el punto de vista criptestésico, no se puede sacar gran partido. Este contraste aparece muy claro en los sueños. Los hay muy animados, con toda la apariencia de la realidad, y sin embargo no significan nada. En cambio, otros muy pasajeros han sido monitorios. Pasamos al punto número 8. Son consideraciones, como están escuchando, realmente interesantes. El tiempo de latencia entre el acontecimiento propiamente dicho y la munición es variable. Meyers supone, sin desconocer que esto es una hipótesis, que la impresión telepática es inmediata, es decir, que se alude a la hipótesis telepática como explicación de este fenómeno. Pero sigue Risset diciendo: pero queda latente en el espíritu del sujeto, no entrando en su conciencia, sino después de un determinado intervalo, como una visión en vigilia, un sueño o en otra forma. En casi todos los casos, dice Meyers, que un fantasma verdadero ha precedido la muerte, es que ha habido enfermedad y no accidente. Y entonces la agonía, con su coma y sus convulsiones, antes de que el corazón se pare definitivamente, ocasionando la muerte, puede presentarse el origen de la transmisión telepática, precediendo, por consiguiente, a aquella. En casos de accidente, la visión es casi siempre consecutiva a la muerte. Meyers cita dos casos que parecen excepciones a la regla. En uno de ellos pudo haber habido premonición, y en el otro, como se trata de un suicida, supone que la agitación mental del desdichado que decidió matarse bastó para provocar el fenómeno telepático. Si se trazara una curva según el tiempo y la frecuencia de las apariciones después de la muerte, veríase que su número decrece rápidamente para convertirse en casi nulo al cabo de algunos días. Noveno, la aparición visual no se prolonga mucho. Generalmente desaparece al cabo de algunos segundos. Es absolutamente excepcional que persista largo tiempo, como en el caso del marinero Spring, que vio en su nave durante una tempestad a su padre, que acababa de morir en tierra firme, paseándose por el puente a su lado durante 2 horas. Vamos con el punto décimo. Hay municiones que son ciertamente objetivas. Nos referimos a las colectivas. Estas son interesantísimas. Entonces, es muy difícil, si no imposible, dice Risset, admitir que no haya habido algún fenómeno externo análogo a los exteriores habituales de orden mecánico que impresione nuestros sentidos normales. M. Lemonnier, farmacéutico de Reims, oyó un ruido violento en la puerta que se repitió 3 veces. Se levantó y no vio nada. En otra casa, en Nivot, amigo del expresado, oyó en el mismo momento en su puerta un ruido violento que le despertó, y ambos pensaron en la muerte de uno de sus amigos, que en efecto murió en aquel mismo instante. ¿Es admisible, pregunta Risset, que Lemonnier y Nivot, los 2 testigos, hubieran tenido en 2 puntos diferentes de la ciudad una alucinación? No es probable. No es probable, dice Risset, que sin otras personas se hubieran encontrado con ellos, hubieran oído los mismos ruidos. Otro caso que expone Risset. El hijo de Lady X, no da el nombre, de 10 años de edad, vio, y su madre lo vio también, una forma que atravesaba la habitación y dijo: «Mamá, es el mayor». He citado antes el caso, dice Risset, de Madame Telechov y su perro, Mustache, con los 5 hijos de la primera. M. y Madame Bethany vieron una anciana en su habitación. Madame Paget y sus 2 hijas oyeron los pasos de Arthur en el pasillo. El coronel Wynard y M. Sherbrook vieron pasar a M. Wynard. M. Weld y su hija vieron caminar por una avenida a Philippe Well, que acababa de morir. La madre y las hermanas del coronel, el coronel llamado Aylesbury, oyeron la voz del mismo. M. y Madame L. oyeron ambos la voz de su hijo. M. Don y Rosie se oyeron llamar por Madame Eustance, cada uno sucesivamente por sus nombres, pero no parece que Dan haya oído llamar a Rosie, ni que ésta haya oído llamar tío, tío. Sin embargo, termina Risset, a pesar de la apariencia, no se puede admitir que hubo en todos estos casos de alucinación colectiva un hecho externo del orden de los fenómenos exteriores conocidos, porque la alucinación fue distinta. Esta edición de Más allá de la realidad, como primer tema, nuestra segunda parte de las municiones de muerte, esos casos desconcertantes, esas experiencias que ponen al límite al investigador, en este caso a Risset, y por consiguiente ahora en 2011 ya prácticamente en 2012, a nosotros, abordando este asunto, observando la cantidad de fenomenología, de casos, de experiencias que nos encontramos cuando nos sumergimos en este apasionante mundo de la parapsicología y más concretamente hoy de este fenómeno tan desconocido como real y apasionante denominado moniciones de muerte. Y es que a continuación vamos a seguir contándoles en la voz, en este caso, de Teresa de la Fuente. Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo va la noche? Maravillosa. Escuchándote estoy anonadada. Muchas gracias. ¿Preparada para después, dentro de algún tiempo, abordar el asunto del éxtasis? Claro que sí. Que va a ser también un tema realmente interesante. Eso espero. Muchísimas gracias, Teresa, por hacer las funciones de Fernando hoy. Vamos a leer un primer caso ahora en este bloque ya nuevo. En primer lugar, bueno, vamos a leerlo mejor, no quiero adelantar, y después comentamos. Teresa, cuando quieras. Madame Ulrich de Fonvieille, esposa del distinguido escritor, hallábase acostada solamente hacía unos minutos, encontrándose desvelada aún, cuando vio ante ella al pie de la cama separarse las colgaduras y una amiga de infancia con la cual había estado reñida durante 3 años. Aparecióle con una claridad tan perfecta como si hubiese sido una persona de carne y hueso. Vestía un amplio peinador con la cabellera extendida sobre las espaldas. Miró fijamente a Madame de Fonvieille y tendiéndole la mano le dijo: «Me voy. ¿Podríais perdonarme?». Aquella incorporóse en la cama, tendióle la mano, pero la visión desapareció. El reloj señalaba medianoche. El día siguiente, en el momento que Madame de Fonvieille refería esta aparición, llegaba un telegrama de La Haya diciendo: «María murió ayer noche a las 11:43". Es interesantísimo. En primer lugar, porque nos encontramos ante un fenómeno de nuevo de munición de muerte, donde se da la aparición de un ser fantasmal que luego resulta ser la persona fallecida, en efecto, a la misma hora, el mismo día. Y Teresa, algo que parece ser, tú por casuística y por tus estudios teológicos también conoces, como es que la persona fallecida se aparece para pedir perdón. ¿Te acuerdas cuando tratamos en el programa del purgatorio el asunto, este asunto? Es como si no pudieran desvincularse, ¿no?, del mundo, de la vida, de la tierra. Si tienen cuentas pendientes, si tienen rencor con alguien, si tienen algo por lo que no han sido perdonados, ¿no? Sí, claro que sí. Parece que la persona no está en paz hasta que haya pedido disculpas o hasta que haya saldado esa deuda o esa cuenta pendiente. Exactamente. De que siempre se ha dicho que yo me quiero ir de este mundo con la conciencia bien limpia. Eso es. Pero es que ese eco popular tiene su connotación parapsicológica. Sí, sí. Estoy viéndolo clarísimamente en estos casos, Santiago. Es que es así. Es decir, se presenta en el caso que acabas de leer para pedir perdón. ¿Qué dice exactamente? ¿Cuáles son las palabras de la persona que se aparece? Le tiende la mano. Le tiende la mano. Y le dice: «Me voy. Sí. ¿Podríais perdonarme?». Claro. Es decir, me voy, me marcho, es decir, he muerto y me tengo que ir a otro lugar, a otra dimensión, a otro nivel, como cada uno lo quiera llamar, y le pregunta: «¿Podríais perdonarme?». Es decir, cuento con vuestro perdón para poder marchar en paz. Sí, sí, es una forma de expresarse además muy generosa, muy educada, muy pidiendo permiso, ¿verdad? Efectivamente. De ahí la importancia que tiene el no tener, en fin, Teresa, no sé, tú da tu opinión, yo doy la mía. Yo creo que es muy importante, de verdad, no tener rencillas con nadie, y si no nos hablamos con alguien, por lo menos no albergar en nuestro corazón ningún tipo ni de odio, ni de rencor, ni de malos sentimientos en general, ni de muchísimo menos desear cosas malas hacia esa persona. Para nada. Vivir en sencillez, en paz, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante. es lo más importante. Porque luego va a repercutir, es que los propios casos en parapsicología nos lo dicen. Que una persona que tiene cuentas pendientes aquí y por lo tanto que queda de alguna forma amarrada a este mundo, le es muy difícil después desvincularse de esta vida, de la vida en la Tierra. Qué curioso. Así es. No lo digo yo, lo dice la casuística. Sí. La famosa casuística que siempre tengo en la boca, pero es que si no hablo de casuística, ¿de qué voy a hablar? Y da mucho que pensar, Santiago, ¿eh? Y da mucho que pensar. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que es un, ¿cómo decir?, un impacto, ¿no?, para darnos cuenta de la trascendencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Las omisiones. Sí, que parece que muchas veces vivimos totalmente al margen de nuestras omisiones. Cierto. Y realmente qué importancia pueden tener para nosotros y para los demás, claro. Cierto. Seguimos adelante, amigos, porque tenemos muchas cosas que contarles y muchas cosas y muchos casos. Vamos ahora con otro, que es de un suicida. Sí. Según sí. tengo anotado aquí, en el margen del libro. ¿Qué digo exactamente? Porque lo tienes ahora mismo y yo no veo bien. Hay aquí una anotación, además con una letra preciosa. Aparición. Aparición de un suicida recién muerto, Santiago. Pues es un caso que hemos seleccionado. Aparición de un suicida recién muerto. Recién muerto. ¿Tú has tenido que ser escriba en alguna otra vida? ¿Por qué? Porque la letra es, si ustedes la vieran, es ordenadísima, clara, limpia. Cómo se nota que me ve con muy buenos bonita, ojos, de verdad. Mi amiga Teresa de la muy Fuente. Bonita. Teresa, vamos con ese caso interesantísimo de un suicida, tema también del que hemos hablado mucho en el programa, no ya en esta etapa, en otras etapas, en fin. Es un tema preocupante y, como siempre decimos, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Teresa, cuando sí. quieras. Mantiene el anonimato de los nombres, sí, claro. Con lo cual diré algunas iniciales. Lógicamente, porque no solamente Riset, también yo, actualmente, cuando los testigos me piden anonimato, pues jamás revelo públicamente su identidad. Faltaría más. Eso hay que respetarlo hasta la muerte. Teresa, vamos con ese caso, por favor. Invitado a comer en casa de Mr. y Madame B, extrañóse Gastón no ver allí a su común amigo a quien estaban aguardando. Sí. Comieron alegremente para ir después los tres juntos al teatro. Madame B entró en su cuarto para ponerse el sombrero y de repente lanzó un grito de terror. Mientras estaba ante el espejo, vio en el mismo la imagen de Monsieur D. entrar por la puerta de la habitación, pálido, triste y con el sombrero puesto. Madame B., sin volverse, había dicho: «Sois vos de...». «Sentaos, pues». No logrando contestación, volvióse, pero no viendo a nadie, el miedo la obligó a lanzar un grito. Insistió para que se supiera lo que hubiese podido ocurrirle a D. y mandaron recado a casa del mismo. No le habían visto salir y nadie respondió cuando llamaron a la puerta. Forzaron la cerradura y le encontraron muerto. Habíase suicidado pegándose probablemente un pistoletazo a las 10 de la mañana. Sin palabras. Impresionante. Es un caso impresionante, realmente. Es decir, que se suicida y se presenta en casa de estos amigos. Qué fuerte. Y se presenta no como una formación, que esto hay que observarlo, no como una formación fantasmal sin más, sino con una materialización, con una materialidad. Y no solamente eso, sino que su aspecto es malo. Pálido, dice, como pálido. Dice exactamente, ¿no, Teresa? Pálido y triste. Y triste, uh-huh. En efecto. Vamos con más casos. Oyen ustedes las páginas del Tratado de Metapsíquica en su segunda edición, de 1925. Vamos con el siguiente. Te pido que leas lo que pone aquí en el margen. Aparición, materialización... ¿Sí? Me parece que no entiendes la letra ahora. No te preocupes, que lo digo yo por ti. Aparición, materialización de un recién fallecido con conversación verbal. Es un caso también apasionante. Vamos a escuchar la dulce voz de Teresa de la Fuente. El coronel H., encontrándose en Londres acostado en su cuarto, despertóse al rayar la aurora y vio ante él a Poole, su camarada de armas, en uniforme caqui con una espesa barba negra que no usaba antes de tal circunstancia. H. sabía que G. había marchado al Cabo para tomar parte en la campaña de Transvaal. La aparición fue tan clara que H. la tomó casi como una realidad, distinguiendo el rostro, los ojos con viva animación, el vestido caqui y el casco. Incorporóse H. sobre la cama, miró al fantasma de P. y le habló. Este respondióle: «Estoy muerto, con los pulmones atravesados». Y levantó lentamente su mano derecha sobre el pecho. «El general», continuó, «me ordenó marchar». H. refirió esta aparición a algunos camaradas y supo, al día siguiente, que Poole había muerto en la batalla de Sangshook. Llevaba uniforme caqui, usaba toda la barba y tenía el pulmón derecho atravesado. Las horas coincidieron. La nueva de la muerte de Poole no llegó a Londres sino 24 horas después que el coronel H. hubo referido su sueño. Vean ustedes cómo en este caso vuelve a quedar descartada por completo la hipótesis alucinatoria. ¿Cómo es posible, por ejemplo, un solo detalle? Dos detalles. El uniforme, por un lado, y esa barba, esa espesa barba que se había dejado, pero que, sin embargo, él no tenía, el testigo no tenía conocimiento de que así hubiera sido. Por tanto, como digo, esta hipótesis alucinatoria que se esgrime, que se plantea, que se expone, se sugiere, en el mejor de los casos, como la explicación de este tipo de fenomenología fantasmal o de aparición, vemos cómo queda relegada a un último plano. ¿Por qué? Pues por la mera observación de los fenómenos, en este caso, de los detalles, de los hechos que se dan en este caso. Efectivamente. Les he dicho al principio que no solamente nos encontramos en estas municiones de muerte con apariciones, con fantasmogénesis, sino que también se dan dentro de otros contextos, como son, por ejemplo, y veremos algún caso, el estado onírico, es decir, el estado de sueño, y también son bastante frecuentes las municiones de muerte que se dan a través del oído, es decir, municiones auditivas. Vamos a ver, para empezar, un par de casos. Por favor, Teresa de la Fuente, cuando quieras. Vamos con el primero. Monsieur Octave Houdail, llamado a Mirecourt Bosgos por una enfermedad muy grave de su suegro, marchó con su hermano George de París a las 22 y se durmió en el ferrocarril. A la 1 de la noche despertó bruscamente escuchando un profundo suspiro. Levantóse, llamó a su hermano y le dijo: «Es la 1 de la noche. Mi suegro debe haber muerto o encontrarse moribundo. Acabo de percibir distintamente cómo exhalaba el último suspiro». En efecto, la defunción había ocurrido exactamente a la 1:30 de la noche. Interesantísimo. Es decir, por un lado se da esa expiración, pero por otro lado se da un contenido emocional. Es decir, el testigo sabe que esa respiración o expiración, mejor dicho, corresponde a su suegro y no a otra persona. Y es más, no solamente se queda aquí el asunto, sino que sabe que ha muerto. Es decir, que hay un contenido emocional que el sujeto percibe en su conciencia y que sabe interpretar o interpreta de una forma, bueno, podríamos decir intuitiva, que es esa persona y no otra la que acaba de fallecer. Por tanto, es un caso interesantísimo. Vamos con otra munición de muerte, Teresa, auditiva, cuando quieras. Mr. Hutchins murió repentinamente en Cardiff, a 80 kilómetros de la casa que habitaba su esposa. El hijo de ambos partió en carruaje para anunciar la triste nueva a su madre. Esta se encontraba en la puerta, y las primeras palabras que le dijo fueron: Daniel, tu padre ha muerto. ¿Cómo lo sabéis? Vino a llamarme ayer noche hacia las 9, desapareciendo después súbitamente. Me llamó por mi nombre, Mary, Mary. Simplemente vemos una vez más, a través de la repetición dos veces del nombre Mary, Mary, sabe que ha muerto. Es curioso, Teresa. Es impresionante. Es interesantísimo. Sí, sí, sí. Es que realmente la persona tiene que tener un conocimiento súbito, sin necesidad de ningún tipo de secuencia verbal ni discursiva, ¿no? Exactamente. Es como si el contenido auditivo fuese acompañado de un contenido emocional a través del cual se da una comunicación o un mensaje. Y no les queda duda. Y no les queda duda. Es asertivo, no tienen plenamente, duda. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Eso me llama mucho la atención. Es apasionante. Puede ser un fenómeno de criptestesia, que decía Risette, es decir, de paragnosis, de percepción extrasensorial, a través de clarividencia en este caso. Puede ser. O puede ser directamente que el difunto o la difunta en cuestión comunique a través de lo que podríamos llamar especie inteligible el contenido emocional que quiere comunicar. Claro. Y lo que quiere comunicar en estos casos es que ha muerto. Claro. Y como estamos viendo, las municiones auditivas se dan y son muy frecuentes. Vamos con otro caso. En este caso, por favor, si puedes leer y entiendes, sí, sí. Aparición. Aparición recién fallecida que le habla y se despide. Y se despide, y se despide. Eso también es frecuente. Eso también es frecuente. En ciertas fantasmogénesis dentro de municiones de muerte, es decir, cuando se da en el preciso momento de la muerte de la persona, se presenta un ser querido y le dice: me voy, me marcho, he fallecido, me tengo que ir, adiós. Vamos a leerlo, Teresa, si te parece bien. Sí. El capitán Lagarry, hallándose en San Luis de Senegal, estaba a punto de conciliar el sueño cuando se sintió bruscamente sacudido con una fuerte opresión en el pecho. Recostóse sobre su brazo, frotóse los ojos y vio ante sí a su abuela, que le miraba con pupilas casi apagadas. Oyó que le hablaba con débil voz. «Vengo a decirte adiós, mi amado pequeño, no me verás más». Entonces se hizo en alta voz esta reflexión: «Veamos, porque esto no es un sueño». Y se levantó. La aparición no había durado más que algunos segundos. El momento coincide exactamente con el instante en que moría, en Rochefort, la abuela del capitán, muy anciana, pero cuya salud no inspiraba cuidados. No me digan nuevamente que no es interesante. ¿Cómo es posible? Pregunto. Me pregunto yo en voz alta, y a todos ustedes, mis queridos amigos oyentes, también les pregunto lo mismo. ¿Es pensable que en el ser humano exista una parte inmaterial que, llegada la muerte del cuerpo físico, se separa de este y se pueda manifestar a cientos de kilómetros, a veces a miles, a varios miles de kilómetros de donde se encuentra su cuerpo, su ya cadáver, su envoltura corporal, y manifestarse a su padre, a su mujer, a un hijo? es que todos estos casos nos hacen pensar de una forma muy rotunda que existe esa parte inmaterial, llámese alma, espíritu, como cada uno de ustedes le quiera llamar, cuerpo sutil, cuerpo etéreo, doble yo, es que hay muchas formas de llamarlo. Pero esa parte inmaterial, esa parte que trasciende una vez que llega la muerte del cuerpo físico, se desvincula de este, y no solamente eso, sino que es capaz de manifestarse a sus seres queridos. Teresa, no sé si tienes que hacer o quieres hacer algún comentario. Sí, que me llama la atención que siempre tienen algún tipo de relación emocional intensa, fuerte, ¿verdad? Siempre. Uh-huh. O vamos a decir casi siempre. O casi siempre. Casi siempre. Hay algún caso que no. Uh-huh. Pero la mayor parte de los casos sí. Y que se despiden, además, qué curioso, ¿verdad? Cierto. Que también sí. Posiblemente el despedirse no sea solo por el que se va, sino también para dejar uh-huh. al que se queda, pues mejor, ¿no? Psicológicamente. Efectivamente, así es. Yo creo que toda esta casuística debe hacernos pensar, Teresa. A mí me impresiona, Santiago. ¿Te impresiona? Me impresiona, sí, porque tiene que quedar un impacto imborrable. Uh-huh. O sea, sí que, bueno, tenemos nosotros en nuestras vidas experiencias de haber tenido presentimientos, de haber en algún momento también tenido algún tipo de comunicación con alguien en la distancia, uh-huh. pero que en el momento exacto de la muerte se te presente ese amigo, ese compañero, ese familiar para despedirse, es un hecho imborrable, o sea, uh-huh. ya no puedes seguir viviendo igual, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que además tiene impacto en todas las relaciones que tengas, porque lo vas a compartir y la credibilidad que te merece, pues tus relaciones personales tiene que impactar también en los demás. Uh-huh. Desde luego está evidenciando que hay una trascendencia, está clarísimo, y está evidenciando también que las personas somos tal vez el alfa y el omega unas de otras, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que alguien se despida si no es porque va a haber un reencuentro después? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene? Es una bella reflexión y muy inteligente, por otra parte. ¿No? Es un hasta pronto. Eso es. Un hasta pronto. Claro. Cuando dices que, en tu opinión, hay una trascendencia, ¿a qué te refieres? Bueno, yo te he entendido, pero habrá oyentes que a lo mejor, como no te conocen ni tratan contigo, pues a lo mejor no saben muy bien a qué te refieres. Pues que la muerte solo se produce en el cuerpo físico, y que la persona, en su voluntad, en su pensamiento, en sus sentimientos, en su memoria, sigue existiendo, con lo cual la muerte, tal cual la denominamos, es tan solo un tránsito, un cambio de estado. Uh-huh. Y eso se evidencia porque estando ya separada ese alma de ese cuerpo, sigue actuando y sigue teniendo incluso comunicación con personas que siguen encarnadas. Y desde luego tiene que tener una causa superior a esa criatura para que realmente siga existiendo. Tiene que haber alguien más, no solo hay algo más, sino alguien más que siga manteniendo la existencia de esa persona, ¿no? ¿Sino para qué? ¿Sino para qué? ¿Te refieres a un ser supremo? Sí, a la primera de todas las causas, al creador. Ah, porque esto se ha planteado muchas veces y yo me he encontrado con esta opinión que yo respeto totalmente, pero es cierto que hay personas que me han dicho: mira, yo creo la existencia de los espíritus, yo creo la existencia de las almas en sus manifestaciones, incluso creo que existe un más allá después de la muerte, pero lo que no creo es que exista Dios. ¿Cómo se come eso? Yo lo veo absurdo, porque es como un cuadro que se ha pintado solo, ¿o cómo? Claro, es que ya solo el hacer referencia a que somos te está hablando de una limitación. Y no puede existir nada sin que haya una causa que la que haya producido esa existencia. Uh-huh. Entonces, nosotros mismos somos los mejores testimonios de la evidencia de un creador. Es una opinión. Por supuesto, una opinión y muy respetable. Pero yo recuerdo aquí simplemente aquella frase de don Germán, que decía así: si el universo es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. ¡Ay, qué profundo y qué sabio! Como todo, sabio, todo lo que decía don Germán. ¡Qué sabio! Si el universo es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué profundidad! ¡Qué inteligencia! Ya lo creo. Vamos ya para terminar en esta recta final con las municiones de muerte. Creo que hemos abordado el tema en profundidad, tanto en la primera parte que hicimos con Fernando Vázquez como hoy en esta segunda parte. Vamos ahora con algunos casos de sueños monitorios o de sueños de monición, que también es un tema muy interesante. Escuchemos tres interesantísimos casos de municiones de muerte a través del estado onírico, a través del sueño. Teresa, cuando quieras. Uno de mis colegas, médico distinguido, nada crédulo, me escribió que una noche soñó que vio pasar ante él una joven amiga suya, llamada Madame L, llorando y cubierta con un velo negro. La mañana siguiente habló de tal sueño a sus padres, extrañándole que esta joven, por lo general alegre y sin afectarse por nada, se hubiera presentado a su pensamiento con vestidos de luto. Hacia las 8 de la mañana, mi hermana, de la cual es cuñada Madame L, nos telefoneó que ésta, después de 3 días de sufrimientos, se le habían presentado la víspera síntomas graves de peritonitis. Trasladada a una clínica, había sido operada a medianoche en estado desesperado y acababa de fallecer. Yo no había visto, añade el doctor X, a Monsieur ni a Madame L hacía unos 15 días, y mi hermana, la única que podía ponernos en mutua relación, ignoraba antes de esta noche que Madame L estuviera enferma. Interesantísimo. Vamos con el segundo. También un sueño donde se da la monición de muerte. Adelante, Teresa, cuando quieras. Moritz cita la historia de una mujer cuyo marido estaba ausente y le remitió una carta diciéndole que todo iba bien. Sin embargo, soñó que le veía moribundo, con una ancha herida en un costado, teniendo a un oficial junto a él. Esto resultó verdad. 4 meses después, encontró en una iglesia a un oficial que fue reconocido por ella como el que había asistido a los últimos momentos de su esposo. Una vez más, queda patente, en efecto, que a través del estado onírico nos llega información. No sabemos de qué forma, no sabemos cuál es el mecanismo, si es realmente un fenómeno de percepción extrasensorial que se traduce en el sueño como una información que resulta ser verdadera, verídica, o si por otra parte es una causa ajena al sujeto la que insufla, por decirlo así, el contenido onírico a la persona que duerme, al durmiente. Vamos con un último caso, ya para terminar. Teresa, por favor. A principios de agosto de 1878, mi abuelo, Mr. Charles Renoir, de 84 años, sintióse ligeramente enfermo, pero como su salud era excelente, esta pequeña indisposición no le impidió estar levantado y hacer vida ordinaria. Habitaba a la sazón en el castillo de Storrs, mansión de Madame Chevreuse, su cuñada. El domingo 11 de agosto fui a Storrs, le encontré en buen estado de salud en general y acordamos que, acompañado de mi mujer, volveríamos la próxima semana para pasar unos días en su compañía. Vivíamos nosotros en Meudon, alrededores de París. El sábado por la mañana, día 17 de agosto, a las 7, hallándome levantado y vestido, mi esposa despertó llorando y me dijo: «Es horroroso. Acabo de ver a tu abuelo gravísimo. está en la cama y tu madre de pie a su lado. No hice caso de este sueño porque en aquellos tiempos no creía del todo en sueños verídicos. Tranquilicé fácilmente a mi esposa. Tomamos un coche y salimos para París. Recuerdo perfectamente que estuvimos muy alegres durante el viaje. Al llegar a París, encontramos un telegrama anunciándonos que en la noche del 16 al 17 de agosto, mi abuelo había fallecido repentinamente, en algunos minutos, de una lesión cardíaca, hacia las 3 de la madrugada. No teníamos noticia de que mi madre estuviera en Storrs, pues si bien se encontraba allí, era por pura casualidad. El sueño de mi esposa llevó un retardo de 4 horas sobre la muerte de mi abuelo. Notemos cómo, ya para terminar, cómo se dan toda una serie de detalles, Teresa, que es imposible que conocieran. Claro. Una vez más, se abona en la hipótesis trascendental del fenómeno a través del estado onírico. Y no de la hipótesis inmanente, que sea la persona la que a través de un proceso mental pues elabore toda esa película, podríamos decir, ¿no? En definitiva. Y luego el cumplimiento, efectivamente, de la muerte. Sin duda alguna desconcertante, Teresa. Sí, desconcertante. También de entrada no parece una experiencia agradable porque el contenido emocional es duro. Sí, no lo es, no. Es difícil. Uh-huh. Ahora bien, seguramente pasados ya esos primeros, digamos, esas primeras horas, analizada ya la experiencia, tiene que llenar de esperanza a las personas que los han protagonizado. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con nuestro primer tema de hoy, la segunda parte de Moniciones de Muerte. Realmente un tema, yo creo que muy interesante, Teresa. Yo he aprendido mucho, Santiago, y me he sorprendido muchísimo con los casos. Yo creo que sí, creo que ha sido muy interesante. Y ahora, como siempre les decimos, sean ustedes los que saquen sus conclusiones. Aquí están los casos, aquí están nuestros comentarios, nuestras reflexiones, y ahora les corresponde a todos ustedes, si lo quieren, pues reflexionar y llegar cada uno pues a su propia conclusión. Hacemos nada, un descanso para beber un poco de agua. Teresa, prepárate, porque entramos enseguida con el segundo tema de hoy, el éxtasis espiritual, el éxtasis místico. Teresa. Sí, ni más ni menos. Es algo que de entrada asusta porque tiene mucho fondo y es un fenómeno desconcertante. Y bueno, ahora lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar porque además te has documentado, como siempre, muchísimo. Como hacemos en este programa siempre, o casi siempre, procuramos que así sea. Pero tienes un dossier hoy tremendo. Si el del purgatorio fue un dossier voluminoso, el de hoy no lo es menos. Es que hay mucha casuística. Hay mucha casuística, muchas cosas que decir sobre el éxtasis, los tipos de éxtasis, en fin, tantas y tantas cosas. No se marchen, por favor, porque en unos minutos estamos de vuelta con Teresa de la Fuente y con ese segundo tema, el éxtasis espiritual. Hasta ahora. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams and realize what life means. Could be awesome reality if we lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. All that we need. Gran quedada de Más Allá de la Realidad, queridos amigos. Están todos ustedes invitados. Entrada libre y gratuita. ¿Cuándo es? Pues el próximo viernes. El próximo viernes 6 de enero de 2012. Noche del 6 de enero. A las 10:30 de la noche en la Sala Mumbai. En la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama, Madrid. Les recuerdo, gran quedada de Más Allá de la Realidad. ¿Invitados quiénes? Todos ustedes son los protagonistas. Queremos contar con su presencia, queremos llenar la sala.

Comenzamos nuestro repaso a la actualidad literaria y lo hacemos con un libro que llevábamos esperando, particularmente un servidor, mucho, pero que mucho tiempo. Caballo de Troya 9, Caná, de Juan José Benítez. No ha descansado hasta terminar su último libro, el último libro de la gran saga Caballo de Troya, Caná, un libro en el que ha invertido 2 años de preparación y 218 días en escribirlo. Pero su esfuerzo ha sido recompensado, no solo porque ha sido leído hasta hoy por más de 20 millones de lectores, sino porque se ha convertido en el cronista oficial que narra la auténtica vida de Jesús. Como bien explica el autor, Caballo de Troya es el resultado de una ilusión. Un día, dice Juan José Benítez, apareció ante mí una documentación que me llevó a escribir lo que tanta gente conoce. Me sentí sorprendido y después atrapado. Allí estaba el Jesús que yo había imaginado tantas veces. Humano, próximo, cordial, misericordioso, divertido, ajeno a la política y a las instituciones religiosas, y al mismo tiempo un hombre Dios. Concretamente en Caná, este periodista cambia el curso de la historia y cuestiona algunas de las afirmaciones vertidas en los evangelios. La elección de los 12 apóstoles no fue como la cuentan los evangelios. Jesús quemó todos sus escritos y pinturas. El prodigio de Caná fue más espectacular de lo contado. Este libro no dejará indiferente al lector, ya que una vez leído, sus principios se tambalearán. Y, como dice su autor, para muchos, Caballo de Troya es una novela que toca el corazón. Yo sé que no es una novela. Editorial Planeta, el último lanzamiento, Caballo de Troya 9, Caná, un libro absolutamente recomendable. Smokey Barnable es un joven anodino que viaja a pie desde la ciudad hasta un lugar llamado Edgewood, que no figura en ningún mapa, con la intención de casarse con Daily Alice Drinkwater, tal y como le han profetizado. Es una historia épica de 4 generaciones de una peculiar familia que vive en una casa que es muchas casas. Pero también es la historia de un amor fantástico, de una pérdida desgarradora, de cosas imposibles y destinos inamovibles, y de la visión de un futuro distópico en el que Estados Unidos es gobernado por un déspota siniestro. Hablamos de un libro titulado Pequeño Grande, su autor John Crowley. John Crowley fue galardonado con el Premio de Literatura de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Es profesor en la Universidad de Yale. Vive en las colinas que se alzan sobre el río Connecticut, en el norte de Massachusetts. Esta novela de la que les hablamos es ganadora de los premios World Fantasy y Mythopoeic Fantasy. Pequeño Grande, de John Crowley, editorial La Factoría de Ideas. El histórico distrito parisino del Sentier, antaño plagado de modernas mansiones, atraviesa actualmente tiempos difíciles. Aimée Le Dac se ve arrastrada a la zona cuando una mujer, recién salida de la cárcel, le cuenta que ha conocido a su madre, quien lleva desaparecida mucho tiempo. Aimée se sorprende al enterarse de que su madre fue miembro de una conocida banda terrorista durante los años 70. Pero antes de poder obtener más información, su contacto es asesinado. Desesperada por encontrar a su madre, Aimée se ve envuelta en la renaciente organización, a la que ya no le motivan los ideales políticos, sino la búsqueda implacable de un botín escondido, que también parece haber desaparecido, sin dejar rastro. Les hablamos de un libro titulado Asesinato en el Sentier, de Cara Black, autora que se ha forjado un renombre en las novelas que narran las aventuras de la detective Ledac, ambientadas en París. Sus libros han sido traducidos al francés, italiano, español, hebreo y japonés, y ha recibido múltiples premios y nominaciones, además de la admiración de sus colegas escritores. Asesinato en el Sentier, de Cara Black, editorial La Factoría de Ideas. Hacia el año 1232, en la Alcazaba de Caravaca de la Cruz, en Murcia, se revela la famosa cruz de ese nombre, como un símbolo de poder y protección en mitad de las campañas bélicas entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. En 1934, la cruz de Caravaca desaparece, presuntamente robada de su caja en el santuario de la villa murciana. 75 años después, el investigador Bruno Dampier se embarca en Valencia en un crucero con escalas en la Costa Azul, la Toscana, Roma y Menorca. Le han encomendado la misión de recuperar un precioso relicario en forma de cruz patriarcal de doble travesaño que contenía uno de los fragmentos del lignum crucis, o madero, en el que Jesús fue crucificado. Sin embargo, además de la Iglesia Católica, otras fuerzas se han conjurado para hacerse con la pieza, un símbolo de poder y protección venerado en los cinco continentes. La travesía se convertirá en una peligrosa y trepidante aventura, donde la ilusión del amor y la amistad serán puestas a prueba en un descenso a los infiernos, sembrado de peligros. Describiendo un arco de singular circularidad, tras recorrer el Mediterráneo occidental y con él siglos de historia, con la trayectoria de la venerada cruz, la novela acaba donde empieza, en la ciudad de Caravaca. Les estamos hablando de un libro recién publicado por la editorial Suma de Letras, La Cruz de los Ángeles, su autor Antonio Lázaro. En el verano de 1947, un objeto no identificado se estrelló en Roswell, Nuevo México. No hubo supervivientes. Ahora ha vuelto a suceder. El grupo Evento es la organización más secreta del país, un selecto grupo formado por los más destacados científicos, filósofos y militares. La difícil tarea a la que se enfrentan es resolver los misterios del pasado y desvelar las verdades que se ocultan detrás de los mitos y las leyendas surgidas a lo largo de la historia. Esta tarea les permitirá proteger a los Estados Unidos de los errores del pasado y asegurarse de que no se vuelvan a repetir. El grupo ha descubierto una operación bélica que comenzó décadas atrás en Nuevo México y que fue ocultada por otra organización de carácter todavía más secreto. Al mismo tiempo, un nuevo incidente, aparentemente idéntico, amenaza con acabar con la totalidad de la población del planeta. Y les hablamos de un libro titulado Evento, de David Lynn Goleman. El autor creció en Chino, California. Desde muy pequeño su padre le inculcó el placer de la lectura y el amor por los libros. Entre sus autores fetiche están Edgar Rice Burroughs, Tom Clancy, Clive Cussler, Larry Bond y Stephen King. Un libro realmente muy interesante. Evento, su editorial, una editorial a la que queremos mucho, La Factoría de Ideas. what life means could be awesome reality if we lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. Gran quedada de Más Allá de la Realidad, queridos amigos. Están todos ustedes invitados. Entrada libre y gratuita. ¿Cuándo es? Pues el próximo viernes. El próximo viernes 6 de enero de 2012. Noche del 6 de enero. A las 10:30 de la noche en la Sala Mumbai. En la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama, Madrid. Les recuerdo, gran quedada de Más Allá de la Realidad. ¿Invitados quiénes? Todos ustedes son los protagonistas. Queremos contar con su presencia, queremos llenar la sala, queremos conocerles a todos ustedes. Sala Mumbai, en la calle Doctor Fleming, número 7, en Guadarrama. Recordamos, noche de viernes a sábado, 6 de enero de 2012, a las 10:30 de la noche. Entrada libre y gratuita. La consumición corre, lógicamente, a cargo de cada uno de todos ustedes. Les esperamos en esta cita con el misterio, en este caso, en esta también cita con la amistad. Les esperamos, amigos. Un abrazo. Entramos con nuestro segundo tema de la noche, con el segundo tema de la edición de hoy. Como les hemos anunciado, estamos con Teresa de la Fuente. Teresa, buenas noches. Buenas y frías noches, Santiago. Pero que muy frías. Congeladas. Menos mal que aquí estamos un poco al calorcillo y que tenemos la compañía de nuestros queridos amigos. ¿Te has dado cuenta de las estalactitas que hay en el... Me tratan un poquito de cuenta. Bueno, estamos así de humorísticos y de simpáticos, pero yo, Teresa, no sé, porque el segundo tema de hoy es un tema muy serio. Tan serio como que asusta un poco. Porque asusta un poco, ¿verdad? Asusta un poco. Sobre todo porque nos dicen que todos estamos llamados a que en algún momento de la vida pudiéramos experimentar ese fenómeno. Y les hablamos, queridos amigos, del éxtasis. Del éxtasis. ¿Éxtasis místico o espiritual? Éxtasis espiritual. Espiritual. Digamos que ya nos lo decía Ortega y Gasset. ¿Sabes? Que nos decía que los seres humanos somos seres extáticos, porque tendemos a salirnos de nosotros mismos para encontrarnos con los demás. Sí. Entonces, digamos que no podemos restringir el estado del éxtasis únicamente a una religión o incluso a una espiritualidad, sino que es un fenómeno más amplio. Pero hoy nos vamos a centrar en el éxtasis espiritual. Espiritual. Tantas veces que hemos visto en representaciones artísticas, pues por ejemplo a santos en éxtasis, hablaremos de ello, de por ejemplo los éxtasis de Gemma Galgani, del Padre Pío, de San José de Copertino y de tantos otros. Realmente, Teresa, en un país como es España, con una tradición desde hace muchos siglos muy religiosa, estamos acostumbrados a ver esas representaciones, ¿no?, artísticas de santos y de santas, de místicos y místicas en éxtasis. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que no es únicamente en España, sino que la fenomenología se extiende a personas que han vivido en diferentes épocas de la historia y en distintos lugares del mundo. Yo diría que después de haber profundizado en la documentación que hemos leído y hemos trabajado para compartir este tema con nuestros amigos, que hay una característica común, que es que todos ellos eran hombres y mujeres de intensa vida interior. Todos, siempre. Es decir, no se puede dar un éxtasis en una persona que no tenga creencias, que sea, por ejemplo, ateo o que sea agnóstico. ¿Se puede dar? Si es espiritual, no. Si es espiritual, no. Si es de otro tipo, que puede ser un éxtasis, pues incluso pues por sustancias alucinógenas. Sí, claro, o se puede inducir. Se puede inducir. Cosa que no recomendamos en ningún caso, desde aquí, por favor. Claro. Lo que pasa es que el éxtasis tiene como finalidad la búsqueda de la unión con el ser supremo, con lo cual, si uno no tiene creencias, por mucha meditación o muchas técnicas que utilice con la respiración o mentales para llegar a ese estado, ¿a dónde le lleva? ¿Para qué? Claro, porque es algo, lo veremos también, es algo que sea solamente en el cristianismo, también existe el éxtasis en otras religiones. Existe principalmente en las religiones monoteístas, judaísmo, islamismo, cristianismo, aunque también se han dado fenómenos extáticos en el hinduismo, por ejemplo, o en el budismo. Lo que pasa es que la forma de llegar a este éxtasis parece ser que es diferente según las creencias que uno pueda tener. Uno puede estar en las puertas del éxtasis o llegar al fenómeno extático a través de técnicas, o bien puede ser fruto de una evolución espiritual en la que se produce un fenómeno infuso, pasivo, que sería el caso del cristianismo, por ejemplo. Teresa, vamos a entrar directamente en materia. ¿Qué es un éxtasis místico? ¿Cómo podemos definirlo? Pues podríamos definirlo que es un estado en el que alterado de conciencia, en el que la persona se encuentra totalmente concentrada en Dios, totalmente absorbida por el Ser Supremo, y se siente fuera del cuerpo, enajenada totalmente en los sentidos, privada de todos los sentidos, hasta tal punto, Santiago, que la persona no se puede mover y que realmente es ajeno a toda sensación externa. Entonces, bueno, sí. Va acompañado. Sí. No, te iba a preguntar, porque has dicho estar fuera de sí. Sí. ¿Tendría algo que ver, algún nexo de unión, de comunicación con la experiencia extracorpórea, con lo que se llama viaje astral? No, realmente en este caso yo creo que es un estado alterado de conciencia basado en una concentración psíquica intensa. Y en ese momento la persona es absorbida por un sentimiento, una sensación afectiva de unión con el Ser Supremo. ¿Son frecuentes? Pues en determinadas personas sí. Es decir, que las personas que han llegado a un grado de desarrollo espiritual determinado tienen éxtasis con bastante frecuencia. También hay otras personas que no lo experimentan jamás en toda su vida y son también muy religiosas. Pero, en general, una vez que la persona ha llegado a un grado de meditación y de oración intenso, que es consciente de quién es y con quién se va a poner en contacto a través de la oración, sucede el fenómeno. Es espontáneo, supongo. Es espontáneo, para nada se puede forzar. O sea que realmente, por mucha voluntad que tenga la persona, el éxtasis se produce como algo infuso, pasivo. ¿En qué momento o etapa espiritual se suele experimentar el éxtasis, Teresa? Pues normalmente en personas que ya llevan una intensa vida de ascética, digamos. ¿Cómo podemos definir ascético? Pues podríamos decir que la ascesis es el ejercicio o el esfuerzo o el trabajo para conseguir la perfección. Y digamos que la mística sería todo lo que tiene que ver con el misterio, con lo secreto. Pero que realmente no son dos fenómenos contrarios, sino que uno es la continuidad del otro, sí. Mira, yo diría que podría ser la metáfora de una vela, por ejemplo, en el que la vela fuera el ser humano. La cera, cuando se trabaja, ya llega un momento en que es dócil, en que es fácil manejarla. En ese momento, que sería tras un esfuerzo ascético, la mística sería, o el estado místico, que se enciende la llama, y que esa llama es una iluminación que va consumiendo la cera. Sería como una metáfora sí, del proceso de ascesis y de mística. Por lo tanto, no es, has dicho que no es frecuente, en determinadas personas sí, y que será sobre todo en una etapa espiritual cuando la persona ha alcanzado ya un nivel espiritual importante, ¿no? Importante, de ejercicio de lo que ya Platón decía que eran las virtudes. Uh-huh. Es decir, una persona que además tiene una intensa vida espiritual y una vida activa, esforzándose, trabajando en todo lo que son las virtudes como habitualmente las conocemos, las teologales, las morales. O sea, una persona que practique la prudencia, que practique la justicia, que practique la fortaleza, que practique la caridad. Llega un momento en que esa persona ha alcanzado un desarrollo humano tan alto que su, ya digamos, meditación está a punto de lo que podríamos llamar iluminación. Iluminación entenderíamos que es como el paso de el pensamiento al entendimiento, es decir, de un conocimiento basado en la lógica a un conocimiento más oscuro, en el que la persona tiene contacto con lo que podríamos denominar las revelaciones de la verdad. ¿Qué nos cuentan las personas que han experimentado un éxtasis? ¿Cómo es un éxtasis? ¿Qué se siente? Pues curiosamente recuerdan menos de lo que quisieran, porque dicen que se llega a un estado de vivencia de tal plenitud que luego prácticamente es muy difícil en la conciencia volver a recordar, hasta tal punto que les resulta una experiencia inefable. Pero dentro de lo que expresan que tienen un sentimiento afectivo de amor muy grande y de unión muy importante. Uh-huh. ¿Con quién? Con lo que ellos consideran que es el ser supremo, el creador. Sienten una presencia de Dios muy fuerte, pero no mental, sino vivencial. Y también tienen la sensación de que están poseídos interiormente por ese ser supremo. No hacen ningún esfuerzo por parte de la voluntad, pero no pierden la conciencia. Uh-huh. Es decir, que hay libertad para realmente escoger. Es fluctuante, es decir, no están en ese intenso estado, pues mucho más de media hora, podríamos decir, e incluso la media hora es difícil de alcanzar. Pero como es fluctuante, pueden estar en éxtasis durante varios días. Porque, ¿varios días? Sí, porque no es continuado. ¿Hay casos? Éxtasis. Hay casos. Y otra de las cosas curiosas es que tienen la sensación, cuando regresan del éxtasis, cuando despiertan del éxtasis, de que han entrado en contacto con una iluminación, con unos conocimientos superiores a los que podemos alcanzar aquí, pero que es difícil de recordar. Se quedan como en una oscuridad. Durante el éxtasis dice que no sienten nada. O sea, realmente se ha comprobado por las personas que han observado a personas en éxtasis que aunque se les clavaran alfileres o aunque se les pasaran luces por los ojos... Se ha hecho. Se les ha intentado quemar, digamos, la piel. Y la persona no reacciona a ningún estímulo exterior. Para nada. Incluso cesa o tiende a cesar la respiración y la persona tiende a perder calor. Sí que las personas cuando vuelven del éxtasis dicen que han sentido una pérdida de calor también. Uh-huh. Y normalmente quedan con cierto grado de confusión si el despertar ha sido espontáneo. No obstante, se puede despertar a una persona en éxtasis siempre y cuando lo ordene verbalmente, no solo mentalmente, sino verbalmente, y alguna persona sobre la que quien experimenta el éxtasis tenga obediencia. Es decir, si se trata de una persona jerárquicamente con una autoridad, si le invoca a que deje el éxtasis, la persona obedece y sale. ¿Es consciente de su entorno, la persona? No. ¿Oye algo de lo que se le pueda decir? Salvo la orden expresa de que saliera del éxtasis, la persona, lo que nos han comentado es que están totalmente enajenados en lo que son los sentidos. Totalmente. Están totalmente desconectados de la realidad, podríamos decir. Totalmente desconectados de la realidad. Sí que hay grados extáticos en los que hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que la persona hable o se exprese. Pero en los más profundos grados de éxtasis, totalmente queda apagada o como si estuviera enajenada la persona. Vamos a conocer a continuación, porque me parece muy interesante, amigos, que Teresa de la Fuente nos cuente algunos casos muy puntuales de personas, de seres humanos que han experimentado el éxtasis místico o éxtasis espiritual. Teresa, ¿a quién podríamos destacar? Por ejemplo, Gemma Galgani, Padre Pío, decía yo al principio, cómo no, Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino. Sí, realmente son personas muy conocidas popularmente. Por ejemplo, Gemma y el Padre Pío, que son contemporáneos. El Padre Pío únicamente tenía 9 años menos que Gemma. Ya empezaron con fenómenos extáticos, Santiago, desde muy niños. De hecho, Gemma tenía 7 años cuando tuvo su primera historia, digamos, de éxtasis. Tuvo una locución interior. Porque lo curioso es que el éxtasis es un estado alterado de conciencia que normalmente va asociado con fenómenos místicos extraordinarios. Entonces, dentro de estos éxtasis, por ejemplo, Gemma con 7 años ya tuvo una locución interior. Ellos mismos nos han testimoniado lo que sienten a través de escritos diversos. Gemma, por ejemplo, escribió unas famosas cartas tituladas Cartas y Éxtasis de la Sirvienta de Dios Gemma Galgani, que fueron leídas con mucho interés por el Padre Pío. El Padre Pío nos dice que realmente, los testigos nos dicen que entraba sobre todo en éxtasis cuando celebraba la Santa Misa. La misa, sí, especialmente. Sí. Y en esos casos, aunque se le pasara una luz, aunque se sometiera a la persona a un ruido tremendo, está totalmente enajenado y no era consciente absolutamente de nada. Igual que Gemma, por ejemplo, el padre Pedro Pablo nos dejó escrito lo siguiente. Nos decía: yo he probado varias veces durante los éxtasis de hincarle con alfileres en los brazos o en la cabeza, Santiago. Para. Pero no daba señales de dolor. Incluso nos llega a decir que una vez le perforé con el alfiler la piel hasta el hueso. Caray. Pero no reaccionaba. Estaba en un éxtasis profundo. Totalmente. Otras personas, por ejemplo, muy conocidas. Del Padre Pío tenemos también unas líneas, ¿no? Sí, efectivamente. Antes de pasar por ejemplo, San José de Copertino o Santa Teresa de Jesús. Sí, escritas por uno de los testigos, porque los conocimientos que tenemos del éxtasis son o narrados a través de escritos por las personas que lo han experimentado, o también mediante la observación. De testigos cercanos a estas personas. Pues uno de los testigos que estaba presente en la celebración de las misas nos dijo lo siguiente, nos lo dejó escrito: durante el éxtasis el Padre Pío se nos aparece como inhibido. Cuando vuelve en sí, diríamos que sale de un síncope. Su cuerpo no reacciona ante ninguna excitación externa. Luz enceguecedora, luces de magnesio. Por eso resulta tan fácil sacarle cuantas fotografías se quiera mientras está oficiando, porque un estruendo de platillos lo deja impasible. Se le creería sordomudo. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, sí, desde luego, ya lo creo. Totalmente aislado del entorno y en otro mundo. Y por supuesto precisamente, ¿no? En otro mundo, en otra dimensión, ¿no? En otra realidad. Otra realidad. Tenemos más casos. Sí. Teresa. Por ejemplo, una mujer capuchina, sí, a los 17 años, Santa Verónica Giuliani. Ella se llamaba Órsola hasta que entró como capuchina. Pues bien, esta mujer, Santiago, nos dejó, ojo al dato. Sí, como decía José María García. Ojo al dato, señores. 22.000 páginas manuscritas. 22.000 páginas. Manuscritas. Contándonos hablando precisamente sobre los fenómenos místicos que experimentaba, también muchos de ellos asociados a sus éxtasis, muy famosos. Y a mí lo que me impresionó de esta mujer, fíjate que además de todo esto, fue la última frase que pronunció en vida. ¿Cuál fue la última frase? El amor se ha dejado hallar. El amor se ha dejado hallar. Qué bonito. Sí, y parece como que ese éxtasis, ese salir fuera de sí, fuera una búsqueda continuada de ese amado, ¿no? Me llamó la atención. Te quiero hacer una pregunta antes de continuar. Las personas que entran en éxtasis, estos grandes personajes del espíritu y otros, ¿ven a Dios? ¿Ven a Jesucristo? ¿Ven a Mahoma, si es en el Islam? No sé, si es un hinduista, Krishna. se encuentran con la Virgen, si es un católico, no sé. A veces sí, a veces no. Es decir, si va acompañado de lo que son visiones... Visiones, a eso me refería. Sí, que suelen ver, sí. Hay cosas, ¿no? Hay visiones. Hay la contemplación de algunas cosas espirituales, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en los casos de místicos cristianos, uh-huh. es frecuente que nos digan que han visto al Señor, a Jesús de Nazaret, y a la Virgen, por ejemplo. Uh-huh. Otras veces el fenómeno no va acompañado de ningún tipo de visión, sino que va acompañado de lo que es fenómenos afectivos, uh-huh. De fuego, por ejemplo, sí. o fenómenos de entendimiento, de luz. Hay una cosa muy curiosa, Santiago. Te hago una pregunta. A ver. ¿Se puede amar a quien no conoces? No. No, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No. Luego, realmente... Es como buscar algo que no se sabe lo que se busca. Uh-huh. Claro. ¿Qué busco? Claro. Para buscar algo hay que saber lo que se busca. Claro. Luego, si el éxtasis nos lleva a un estado de unión y, por tanto, afectivo, de amor, no puede estar alejado de un fenómeno de iluminación del entendimiento. Uh-huh. Sería incoherente. Correcto, es incoherente. Uh-huh. Efectivamente. Teresa, estábamos hablando, nos decías, de esta religiosa, 22.000 páginas manuscritas acerca de fenómenos místicos asociados al éxtasis. Efectivamente. Santa Verónica Giuliani. Giuliani, escogió un nombre precioso, Verónica. Sí. Uh-huh. Ella antes era conocida como Úrsula. Entró en un convento de clausura, era una religiosa de clausura. Vamos con San José de Copertino, ¿no? Porque bueno, lo de este hombre, yo cuando lo leí hace un par de años, la verdad es que lo comenté con Fernando, con Fernando Vázquez, y alguna vez nos reíamos, porque tú lo sabrás seguro, este hombre se caracterizó sobre todo por sus levitaciones. Bueno, era impresionante. Por sus levitaciones. Pero cuando iba a sobrevenirle una levitación, lanzaba un tremendo grito. Sí, sí. Como aviso de que iba a empezar a levitar. Y asustaba a todos. Y esto lo hizo ante el propio Papa, que fue a verle, y estando el Papa en la iglesia con él, lanzó el grito y levitó totalmente delante de todo el mundo. No recuerdo qué Papa fue, pero así sucedió. Y cogía unas alturas tremendas. Sí, sí, ya lo creo que sí. Cogía unas alturas tremendas. Pero lo curioso es que empezó ya con 8 años. Con 8 años. En el colegio sí. le venían ya éxtasis. Y como uh-huh. se quedaba con la boca abierta y la mirada fija, pues le llamaban boca abierta, Santiago. Boca abierta le llamaban. Boca abierta, porque ya con 8 años uh-huh. era conocido en el colegio por los sustos que daba. Los sustos. Precisamente al levitar. ¿Quién iba a pensar que ese niño pues tenía un fenómeno místico, ¿no? Y además porque, curiosamente, estaba en un estado, digamos, muy importante de ignorancia en cuanto a cultura general. Es más, se burlaban incluso familiares de su ignorancia. En un primer convento en el que entró, prácticamente decían, entre que está todo el día en éxtasis y que no sabe nada, no sirve para nada. Y realmente tuvo que salirse de ese convento. O sea que es curioso, ¿no?, que no tiene por qué estar ligado el fenómeno del éxtasis a un altísimo conocimiento humano, ¿no? Para nada. En absoluto. Para nada, en absoluto. Es por eso uno de los, digamos, de los casos de éxtasis sí. más popular. Y sobre todo es muy importante esto que has dicho, porque estamos viendo que los éxtasis místicos, yo creo que es un fenómeno apasionante, Teresa, desde luego, no están ligados únicamente a grandes doctores y doctoras de la Iglesia, ni mucho menos, sino como en el caso de San José de Copertino, que yo sepa no es doctor de la Iglesia. Para nada. Pues más bien era un hombre sencillo. Claro, o un Fray Escoba. O un Fray Escoba, por ejemplo. Efectivamente. Y sin embargo, pues tienen estos fenómenos, ¿no? Sí, es que no va ligado realmente al grado cultural. Y tampoco es un espejo de santidad, ¿eh? Porque realmente... esto es muy importante. No. Esto es muy importante. Solamente experimentan éxtasis personas que tienen fama de santidad. No. No. No. Es decir, hay personas que sin tener fama de santidad han experimentado estados extáticos, uh-huh. incluso la interpretación teológica es que hasta por misericordia divina, para sacar a alguien de algún pozo oscuro, de algún digamos. Pozo oscuro. Sí, no es frecuente, pero los hay. Y también hay personas que durante toda su vida han alcanzado un grado de perfección muy alto a través del ejercicio, digamos, de la virtud, y que no han experimentado en toda su vida ni un solo fenómeno místico, ni tampoco de éxtasis. Entonces, no, digamos que éxtasis no es igual a estado de santidad, para nada. Una duda que me surge, Teresa. ¿Hay alguna relación entre lo que es una visión y un éxtasis? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La visión es un fenómeno místico extraordinario. Es decir, lo que en teología se llama una gracia gratis dada por el Ser Supremo desde un punto de vista teológico. Sí. Mientras que el éxtasis es un estado alterado de conciencia al que también se podría llegar y se puede llegar mediante el ejercicio de determinadas técnicas. La meditación, por ejemplo. La meditación, por ejemplo, efectivamente. Lo cual no quiere decir que no haya un momento en el que la persona pase de una meditación contemplación activa a una meditación y contemplación infusa o pasiva. Es decir, que en un momento determinado ya no esté en la voluntad de la persona el entrar en un estado alterado de conciencia, sino que le arrebata, digamos, le viene como algo infuso. Sí. Hay muchas veces confusión entre lo que es una visión, una experiencia espiritual meramente, y un éxtasis. Hay personas que confunden esto. Y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se puede estar en estado extático sin tener ningún tipo de visión, pero sí de unión. Sí tienen presencia, digamos, de lo trascendente, de un ser trascendente. Hay un sentimiento profundo de unión con lo sagrado. Digamos, mientras que lo que es una visión es ya un fenómeno extraordinario que ya queda representado interiormente con una aparición. O sea, que no van ligados. Vamos a seguir viendo casos. Sí, bueno, nos podemos ir a una de las españolas más célebres, ya no solo por sus éxtasis, sino por toda su fenomenología mística y porque nos la contó, y además con gran salero, que es Teresa de Jesús. Doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia, ni más ni menos. Esta sí que era doctora, una gran doctora. Una mujer de armas tomar, me parece. Sí, a con mí. Carácter. Con carácter. Sí. Bueno, pues esta mujer nos dejó escrito lo siguiente, Santiago. En ese grado de oración me ha sucedido alguna vez encontrarme de tal modo fuera de mí que ignoraba si la gloria de que se me había llenado era una realidad o un sueño. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras. Y al mismo tiempo qué confusión, ¿no? Sí. Es que curiosamente cuando la persona sale del éxtasis está confundida. Está confundida. ¿Por qué? Pues porque ha vivido una experiencia intensa y una experiencia fuera de lo ordinario, digamos. Lo cual no quiere decir que los frutos de este éxtasis es lo que realmente dé solidez a que lo que se ha vivido es una experiencia con lo sagrado y positiva. Es más, ellos siempre decían, ojo con los fenómenos místicos, porque no nos debemos de fiar de ellos, no sabemos de dónde proceden. Por eso digo que la persona se sentía confundida cuando regresaba del éxtasis y no ponía su interés en provocarlo, ¿no? Al hilo de lo que has dicho, ¿un éxtasis lo podría provocar el demonio? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, hablamos también teológicamente. Claro, claro, estamos dentro de la teología. Dentro de claro, la teología. Estamos. Sí, efectivamente puede hacer que la persona se encuentre en un estado de conciencia fuera del ordinario. Lo que pasa es que por los frutos quedaría claramente evidenciado, porque no le dejaría paz, sino angustia. Porque en éxtasis, digamos, más próximos a la posesión o a la obsesión diabólica, hay convulsiones por parte de la persona. No deja a la persona con humildad, por ejemplo, sino con soberbia. Digamos que no se practica posteriormente pues unas virtudes propias de la persona que ha tenido un encuentro fuerte con lo sagrado, ¿no? Sería la gran diferencia. Por los frutos distinguiríamos si realmente ha sido un fenómeno extático de unión con lo sagrado o de unión con lo preternatural. De ahí la enorme prudencia que durante siglos han mostrado precisamente las personas que se dedican al estudio de fenómenos místicos, de fenómenos paranormales, incluso has mencionado los preternaturales, porque por la mera observación, por la mera experimentación muchas veces, en efecto, ese lado oscuro que nosotros llamamos demonios o demonio, puede en efecto provocar determinados fenómenos, ¿no? Claro que sí. Hay que tener mucho cuidado, por tanto. Hay que ser muy prudente, muy prudente. E incluso ya uno puede tener también alteraciones de carácter ya patológico, neurológico. Entonces, bueno, puede haber estados estáticos que para nada tienen que ver con un estado espiritual. Claro. Con lo cual realmente nos confirma lo que nos decía Ortega, que el ser humano es un ser extático, un ser en mudanza, siempre saliéndose de sí al encuentro del otro, y que cualquier persona podemos experimentar en un momento determinado un estado alterado de conciencia con los rasgos de un éxtasis. Quería añadir algo que sí. me llamó mucho la atención. Adelante. De Teresa de Jesús, de uno de los frutos precisamente después de haber tenido varios éxtasis, y es que perdió el miedo a morir. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, ella dejó escrita una bella poesía, un poema que es muy conocido, muy popular, que dice: tan alta vida espero que muero, ¿por qué no muero? E incluso nos llegó a dejar escrito que desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. No pensemos. Le tenía miedo a la muerte. Tenía pánico. Son personas, son seres humanos, por tanto comparten con todos los demás. Pero choca, ¿no? Los temores corrientes. Choca que una persona de esa elevación espiritual tenga miedo a la muerte. Hasta que ha tenido experiencia de lo sagrado vivencial. Yo creo que somos también, como decía Ortega, un poco nosotros y nuestras circunstancias, y que la teoría es la teoría, pero al final nos quedamos con aquello que realmente experimentamos. Y hasta que la persona no tiene un encontronazo con lo sagrado, vivir en fe no es suficiente. No es suficiente. Yo creo que no. Es una opinión. Vamos a ver, yo creo que es el último caso dentro de estos personajes, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, a mí es que esto me alucina, me anonada, porque yo no le tenía a Santo Tomás como una figura de éxtasis, sino como un gran filósofo, un gran hombre en el temas dogmáticos, un hombre de un entendimiento, ya no digo pensamiento lógico, sino que intuía, por eso hablo de entendimiento, unas revelaciones que realmente nos hacían progresar a todos en lo que es la búsqueda de la verdad, pero lo que no tenía ni idea es que en su humildad escondía una auténtica fenomenología mística unida a frecuentes éxtasis. ¿Hasta qué punto, Santiago, que próximo, al final de su vida, le acaece un éxtasis tan bruto, si se me permite la expresión, que él mismo lo denomina éxtasis final? Y tiene una consecuencia feroz. Y la consecuencia feroz fue después de una misa. La consecuencia feroz fue que dejó de escribir. ¿A raíz del éxtasis? A raíz del éxtasis. ¿Por qué razón? Su suma teológica concluyó allí. Pues porque decía que había intuido. Vuelvo a decir que cuando regresan no recuerdan la totalidad de lo que han visto. Hay una confusión. Y además lo que recuerdan les desborda tanto el pensamiento lógico y racional que les resulta inefable. No tienen palabras para poderlo expresar. Entonces, él lo que vino a decir es que no valía nada lo que escribía, Santiago. Sí, caray. Pues si no la suma teológica nada. No vale nada, no sé, las cosillas que escribimos los demás no sé de qué valen. Mira, no lo digo yo. Te leo literalmente frase manuscrita por Tomás de Aquino tras el éxtasis final, 6 de diciembre de 1273. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió? No puedo hacer más. Se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale para nada. Caray. Tomás de Aquino, final de la Suma Teológica. Realmente deja sin palabras, porque vuelvo a decir, si Santo Tomás de Aquino, con su Suma Teológica y otras cosas, al final de su vida dice eso, que todo lo que he escrito, dice, no vale para nada, pues en fin, yo creo que los que tenemos una vocación de escritores, pues poca cosa vamos a hacer, ¿no? Nos aplasta totalmente. Totalmente, ¿no? Es totalmente. Realmente Tomás de Aquino, para yo creo que todas las personas que se interesan un poco por estos temas, es un auténtico maestro. Ya lo creo. Y yo creo que a los buscadores, la verdad, nos ha quitado más de un dolor de cabeza, porque nos ha dado respuestas a cosas que llevamos buscando durante muchos años de nuestras vidas, ¿no? Desde lo que es la filosofía y desde lo que es el entendimiento. Es decir, ya trascendiendo incluso el pensamiento lógico-racional, yendo un poco más a lo que se intuye, ¿no? Pero claro, después de escuchar algo así, uno dice apaga y vámonos. Apaga y vámonos, desde luego. Sí, Teresa, ¿qué personas están llamadas a esta unión mística? ¿Todas las personas, sean religiosas o no, pueden acceder a un estado extático? ¿Pueden acceder a esa unión mística que se da en este tipo de personas? Pues sí, perfectamente. ¿Cualquier persona? Cualquier persona. Yo mismo, por ejemplo, que soy un pecador empedernido. También yo. Nosotros mismos, digamos. También. Un ciudadano de a pie. ¿No? De a pie. Toda persona estamos llamados, porque en realidad lo que busca lo que caracteriza al éxtasis espiritual es la búsqueda de la perfección. E incluso aunque no tuviéramos ningún fenómeno de éxtasis, digamos que lo que se podría traducir como finalidad de lo que es la evolución espiritual es ser perfecto. Perfecto, es decir, totalmente ya realizado o totalmente hecho, ¿no? Y a eso estamos llamados todos los seres humanos. Estés casado, no lo estés. Pero me surge una duda, es decir, si los extáticos, cuando regresan de ese éxtasis, de ese estado de alteración de conciencia, no recuerdan muy bien lo que han visto, ¿qué provecho pueden sacar para perfeccionar su alma? ¿O es la propia experiencia la que ayuda a que el alma sea perfeccionada? Es la propia experiencia, es el encuentro con lo sagrado. Es la experiencia. Es el amor. Con lo que se encuentra la persona. Claro, entonces, porque tiene un sentimiento de presencia de Dios muy fuerte. ¿Y cómo es ese Dios? ¿Cómo lo viven? Lo viven como amor. Hablan de vuelos de amor. Entonces, ese experimentar el amor dentro les hace ser personas que luego quieren practicar la caridad. Son personas que incluso tienen un sentimiento muy alto de necesidad de sufrir para pagar de alguna manera las deudas pendientes, para no pasar por purgatorio. O sea, son personas que además viven lo que es para el amor. Y ya en los estados de éxtasis profundo solo viven ya para amar. Es lo que ellos nos dicen. O sea, que realmente no es necesario el tener continuamente delante el conocimiento que hayan podido vislumbrar. Pero hay misterio. Realmente el fenómeno místico viene de misterio, de secreto. Porque lo que hemos dicho hace unos minutos es que no se puede amar si no se conoce. Efectivamente. Te he preguntado si todos podemos experimentarlo. Me has dicho que sí. Sí, lo que pasa es que dentro de lo que son los estados extáticos, la experiencia de unión con lo sagrado tiene diferentes niveles o diferentes grados. Entonces, para llegar realmente a experimentar una unión profunda, que los místicos le han llamado el desposorio o el matrimonio espiritual, tienen que ser personas que luego en la vida practiquen también el ascetismo, o sea, personas que luego tengan un alto grado de virtud. O sea, que una persona que realmente no quiera esforzarse no va a llegar a esa fenomenología mística extraordinaria tan fuerte. Vamos a ampliar un poco más el tema. Vamos a ver otras religiones. Teresa, ¿existen? Ya hemos dicho al principio que sí. Los éxtasis en otras doctrinas espirituales, en otras religiones como el... has citado el judaísmo, el islam, añado yo hinduismo, budismo, incluso espiritismo como doctrina espiritual, la teosofía por otra parte también. ¿Qué se dice? Claro que sí, claro que existen los éxtasis y los fenómenos místicos, porque en realidad lo que va buscando la persona, sea cual sea la espiritualidad que le caracterice, es el conocimiento y la perfección como ser humano, y eso es común en todas las espiritualidades, y porque volvemos a decir que el éxtasis en sí, sí, no es un fenómeno extraordinario. El éxtasis es un fenómeno ordinario, un fenómeno natural, pero en un estado alterado de conciencia, con lo cual toda persona, por el hecho de ser un ser humano, puede experimentar un éxtasis. Otra cosa es cómo llegas a ese éxtasis. Esto es lo interesante. Sí, pues antes de nada, Teresa, ¿es recomendable buscar el éxtasis? Pues yo diría que no. Depende de cómo lo enfoques. Si realmente eres una persona que deseas un encuentro con lo sagrado, no se trata de buscarlo de una forma anecdótica y puntual, con prisa, sino que se trata de buscarlo a través del ejercicio de la virtud en todas las dimensiones de tu vida. Entonces, en ese caso, personas que han incluido en su día a día la meditación pueden realmente intentar ponerse a las puertas, digamos, de un estado alterado de conciencia. ¿Cómo? Pues con técnicas, desde posturas, control de la respiración. Es más, yo creo que no es que haya que buscar el éxtasis, sino que a través de la meditación, sino que ¿cómo se puede orar si no hay meditación? ¿Cómo puedes pasar de una oración ordinaria a un fenómeno místico si no pasas por la meditación? En realidad no debería de haber ni oración vocal sin meditación, porque la meditación sirve para que la persona sea consciente de quién es ella y de a quién se va a dirigir. Entonces, digamos que oración sin meditación, flaca oración es. Y eso da igual en qué espiritualidad te muevas. Que realmente llegues a un estado de control y de ejercicio de virtud alto, sin duda puedes entrar en un estado estático. Otra cosa es qué experimentas en ese estado estático. Ahí ya pasamos a una contemplación pasiva, infusa. Ahí ya no, la voluntad no es la que va a provocar, o no debería de ser recomendable el que intentemos mediante la voluntad provocar fenómenos extraordinarios buscándolos, ¿no? Interesante. Bueno, lo que queda claro es que también este fenómeno se da en otras religiones. Sí, sí, es universal. Es universal. Y como bien has dicho, todo depende de cómo se llegue a esa experiencia, ¿no? A lo mejor un yogui de la India puede experimentar un éxtasis, pero lo hace a través de la meditación profunda, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de éxtasis espiritual, porque también se puede provocar el éxtasis a través de sustancias alucinógenas, pero eso nos llevaría a otro tipo... Que nunca hay que hacerlo porque se pueden producir daños cerebrales irreversibles. Desequilibrios totalmente. Entonces, pero que también se pueden llegar a éxtasis como estado alterado de conciencia. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando ahora es de un éxtasis con una finalidad de perfección. No un éxtasis con una finalidad de satisfacción del propio ego, ¿no? O de claro, provocar uno mismo una experiencia por curiosidad, por alucinación. Digamos que precisamente eso sería lo que no es virtud. Por ejemplo, si es una virtud la prudencia, pues no es una virtud la curiosidad malsana. Sí, bueno, todos sabemos, y los aficionados a estos temas lo saben también. Tenemos, por ejemplo, entre otras sustancias, pues tenemos la ayahuasca, la famosa ayahuasca, la soga del muerto. Por ejemplo. Que yo recuerdo una experiencia que muchos oyentes recordarán, de Juan José Benítez y de Fernando Jiménez del Oso, allá en la selva, ingiriendo la ayahuasca, diferentes tomas, porque hay que ir tomándola paulatinamente. Jiménez del Oso desistió, tuvo que levantarse y salirse de la experiencia, pero Juan José Benítez, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, pues continuó con la experiencia. Y el resultado que tuvo, según su testimonio, fue que salió del cuerpo, tuvo una experiencia fuera del cuerpo, y en fin, bueno, pues una experiencia muy larga, muy interesante, que otro día si cabe pues contaremos, pero claro, todo provocado por la ingestión de una sustancia alucinógena, como es la soga del muerto, ¿no? Entonces, en efecto, claro, hay sustancias, y sobre esto, en parapsicología, hay experimentos en laboratorio, pues por ejemplo con ácido lisérgico, otras sustancias siempre controladas en laboratorio por los investigadores, los especialistas, que a determinados sujetos que tienen una determinada facultad, en este caso extracorpórea, pues les facilita esa apertura de la percepción extrasensorial, ¿no? Uh-huh. Pero desde aquí, por supuesto, que no recomendamos a nadie, por favor, que consuma ningún tipo de sustancia para buscar ninguna experiencia espiritual. Yo creo que si esta ha de ocurrir, ocurrirá de una forma espontánea. Efectivamente. Y además será algo con natural a la forma de vida de esa persona. No será algo anecdótico, no tiene sentido. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Seguimos hablando del éxtasis espiritual, éxtasis místico, hoy aquí en Más allá de la realidad, como segundo tema, en compañía de Teresa de la Fuente, que es licenciada en Ciencias de la Información y también ya nos acompañó en el programa anterior y también una gran experta, una gran conocedora de todos aquellos temas teológicos como es el caso de esta noche. Teresa, una pregunta yo creo que importante. ¿El éxtasis es un fenómeno místico o natural? Porque puede ser, habrá oyentes que puedan pensar que este fenómeno tiene su causa en el cerebro. Digamos que hay diferentes tipos de éxtasis. Hay diferentes tipos. Sí, pero el éxtasis como tal es un estado alterado de conciencia que perfectamente se puede producir en cualquier persona sin estar vinculado a lo que es la vivencia de un fenómeno místico. Lo que pasa es que hay que saberlo discernir. Digamos, no por eso se puede decir o se puede afirmar como una tesis que todos los éxtasis místicos sean falsos, en absoluto. Claro. En absoluto. Es curioso, porque ya no hablamos solo de éxtasis individuales, es que hay éxtasis colectivos. Por ejemplo, el caso de Medjugorje, 6 videntes que al mismo tiempo, en el mismo momento, con la misma precisión, entran en éxtasis y que además al regresar de esos éxtasis nos cuentan exactamente lo mismo. Lo mismo. Eso realmente no. Hablaríamos de éxtasis colectivos. En este caso sí. Uh-huh. Y no podemos explicarlo a día de hoy de otra manera. Entonces, quiero decir. Las niñas de Garabandal también. Por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo. Es decir, que lo que es un éxtasis, un estado extático, puede tener diferentes causas y realmente puede experimentarlo cualquier persona por el hecho de ser un ser humano y no tiene por qué estar vinculado a una experiencia espiritual. Pero sería muy simplista, muy reduccionista el afirmar como una tesis que, por tanto, el éxtasis nunca va vinculado a un fenómeno de misterio, a un fenómeno místico, porque no es así, porque hay casuística que es inexplicable de otra manera. O sea que realmente existen casos y además bastante abundantes y con muchas evidencias de observaciones, de testigos, de experiencias propias narradas por las personas que los han vivido a lo largo de siglos diferentes en distintos lugares del mundo, que nos hacen ver que el fenómeno existe, que es real. Hablo del éxtasis espiritual. ¿Es un fenómeno, Teresa, aislado o se acompaña de otros fenómenos? Lo habitual es que se acompañe de otros fenómenos extraordinarios. ¿De otros? De otros fenómenos extraordinarios. ¿Como por ejemplo cuáles? Pues por ejemplo los estigmas. los estigmas, la estigmatización. Del cual el primer caso conocido del que tenemos referencia, pues es de Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Pero 1224. Lo recibió en el Monte Alvernia. Ajá. 1224, dos años antes de su muerte, es decir, que fue tarde. Fue tarde. Sí, no es como el Padre Pío, ¿no? Que estuvo 50 años, exactamente, exactos, 50 años con los estigmas abiertos. En el caso de San Francisco, ¿no? Fue en 1224 y murió en 1226, o sea, fue dos años antes de morir. De morir. Y la verdad es que desde entonces, pues están relacionados, pues tengo entendido muchísimos, que más de 300 y pico casos, sí, ¿no? casos de estigmatizados. Sí, cierto. Estos estigmas se reciben en estados estáticos. O, por ejemplo, fenómenos como la sudoración de sangre, sí, las lágrimas de sangre, por ejemplo, Teresa Newman. Que tenemos auténticos reportajes gráficos, fotografías impresionantes. Impresionantes, sí, sí. Impresionantes. Desde luego. O, por ejemplo, fenómenos como la inedia, Santiago. Sí, vamos, explica, por favor, lo o, que es. O el ayuno absoluto. Eso es. Pues que tenemos personas como, por ejemplo, Catalina de Siena, que estuvo casi 8 años sin ingerir alimentos, Santiago. Entonces, se dice de Teresa Newman, que la has citado. Digo se dice porque leí no hace tampoco demasiado, pero bueno, hace como un año, un libro, Apariciones, se titula. Ensayo crítico, está escrito por un sacerdote, y realmente hace un análisis del caso de Teresa Newman tan sumamente riguroso que cuando cerras el libro dices, bueno, es que realmente todo lo que le pasaba a Teresa Newman era mentira. Es muy riguroso, es un libro muy interesante que recomiendo a ustedes, porque habla del maravillosismo de los pseudovidentes, de los pseudomísticos, es decir, de todo lo que pueda ser un poco fraudulento, un poco o mucho fraudulento, ¿no?, en torno a todos estos fenómenos místicos, en efecto. Y de Teresa Newman se dice, yo lo digo con mucha prudencia, que estuvo 40 años sin probar bocado, sin ingerir nada. Al principio pues bebía agua y la sagrada forma, la comunión, y luego ya ni siquiera el agua, solamente la comunión diaria. Increíble. Claro, estaba sometida, pues, en determinados momentos a estrictas condiciones de observación. Claro. Pero claro, 40 años. ¿Cómo podemos explicar eso? Una persona que esté 40 años sin ingerir nada, ¿qué le pasa a su aparato digestivo, a su estómago, a su intestino? ¿Qué ocurre ahí? Médicamente es inexplicable. Es inexplicable. Entonces, el fenómeno que has mencionado, la inedia o el ayuno absoluto, sí, es un fenómeno místico extraordinario que está normalmente tiene lugar en procesos de éxtasis, extáticos. Pero es que otro, por ejemplo, caso impresionante es la privación de sueño, en el que también hay personas que pueden estar 40 años sin dormir, Santiago. ¿Cómo 40 años sin dormir? 40 años sin dormir. ¿Cómo es posible eso? Bueno, sin dormir nada. Pues hora y media al día. Hora y media al día. San Pedro de Alcántara. Madre mía, por favor. San Pedro de Alcántara. Pero es que tenemos también casos muy muy recientes. La propia Teresa de Calcuta. Recuerdo que me comentabas, cierto, recientemente, sí, sí, que tenías constancia de que dormía tres horas al día. Sí. Con la intensa actividad que esta mujer tenía durante brutal todos los días de su vida. Pues dormía 3 horas. Únicamente. Sí. Y decía que no le hacía falta más. O sea, que se encontraba bien. Que con 3 horas era una mujer feliz. Qué curioso. Y era lo que dormía. Qué curioso. La Madre Teresa de Calcuta. Bueno, hoy ya Santa Teresa de Calcuta. En efecto. O sea, que tenemos la inanición, es decir, el no comer. Recuerdo también otro caso, el de San Francisco de Asís que hemos citado. Cuando él se va al Monte Alvernia y recibe esos estigmas, estuvo 40 días sin probar bocado, excepto un poco de pan, para no asemejarse a Salvador. Estuvo 40 días sin comer nada, según dice las escrituras, en el desierto, sin comer bocado. Pues San Francisco estuvo 40 días, probó un bocado de pan que se había llevado, medio pan, para no ser semejante o igual a su Señor, a Jesús. El alter Christus. Exactamente, el otro Cristo. El hombre que más se ha parecido. Yo creo que sí, yo creo que por ideales, por forma de vida evangélica estricta, porque él era un cumplidor, como bien sabes, pero vamos, al pie de la letra del Evangelio, pues realmente yo creo que sí, que era el alter Christi, no el otro Cristo, en efecto. ¿Qué otros fenómenos hay más? La agilidad, por ejemplo. La agilidad, ¿eso qué quiere decir? Pues que se podía trasladar, o es el fenómeno en el que la persona se puede trasladar casi de forma instantánea. Es como el anticipo de ese rasgo que tendrán los cuerpos gloriosos según la teología, que es la capacidad de desplazarse de una forma casi instantánea a grandes distancias. Sí. También en este caso, parece ser que también le pasaba esto a San Pedro de Alcántara, según nos lo narraba Santa Teresa, que decía que se le aparecía cada dos por tres. Sí, ¿no? Yo creo que pensaría, es un poco pesado este Pedro, dicho con todo el cariño, ¿no? Sí, sí, quiero sí. decir que realmente a un viviente, con las distancias y la falta de medios que había entonces, Teresa de Jesús tenía frecuentes visitas de Pedro de Alcántara. Porque eran amigos, además. Eran amigos. Otro fenómeno, por ejemplo, Santiago, la bilocación. Tal vez uno de los fenómenos más difíciles de explicar. Yo creo que es muy difícil de explicar, por no decir que es inexplicable, Y también le pasaba a Francisco de Asís. Y a tantos santos, ya lo creo. ¿Cómo es posible, no?, que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo? Increíble, ¿no? Es un misterio, lo dejamos ahí para tratarlo en algún programa de una forma monográfica. Exacto. Ya hemos hablado también de, por ejemplo, lo que es la levitación. Como el caso de José de Copertino. Sí. Otro de los fenómenos también que se suele acompañar como gracia extraordinaria son las sutilezas, es decir, el paso de un cuerpo a través de otro cuerpo material. Y, por ejemplo, en este caso era bastante popular y conocido el caso de Raimundo de Peñafort. ¿Qué le pasaba? Que entraba y salía del convento con las puertas cerradas. Y es que, queridos amigos y Teresa, yo creo que los santos, si algo les caracteriza, lo comentábamos ayer precisamente, es en muchísimos casos su gran sentido del humor. Es increíble. Y su alegría. Su alegría. Sí. Yo diría que su alegría. Respiran alegría. ¿No? Totalmente. San Francisco decía... No encontraréis nunca a un santo triste. Claro, está prohibido deprimirse, ¿no? Porque el que es santo, de verdad, es imposible que esté triste. No puede estarlo. Yo conocí a un monje de un monasterio que ha fallecido recientemente, un monasterio, no voy a citar cuál, sí, cercano a Madrid, en las inmediaciones de Madrid, que cuando le preguntábamos, padre tal, sí. Sí, ¿cómo está usted hoy? ¿Qué tal se encuentra? Y decía, fenomenal. Y decía, pues porque un hombre de Dios no se deprime nunca. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, sí, decía, un hombre de Dios no se deprime nunca. Y me llamaba la atención. Bueno, otros fenómenos, sí. Teresa, porque cada uno de estos fenómenos que pueden acompañar al éxtasis, yo creo que merecen, cada uno de ellos, un apartado en el programa, ¿eh? Es que son impresionantes. Son interesantísimos, además. Interesantísimos. Y además hay muchas evidencias, mucha casuística. Por ejemplo, el irradiar luz. Cuando están en éxtasis, muchas de estas personas han sido personas que han tenido alrededor pues un esplendor que llamaba la atención. Entonces, el que tenga esa luz, el cuerpo, es uno de los fenómenos místicos extraordinarios que ha acompañado el éxtasis. Yo lo he leído con el término transfiguración. Ajá. Es decir, cuando hay una irradiación de luz sobrenatural, sobre todo en el rostro, el término es la transfiguración. Esto le ocurría mucho a un santo que a mí me llama mucho su vida. Era un ermitaño. ¿Quién? Ruso. Santiago. San Serafín de Sarov. Uh-huh. Era un hombre espiritual. Yo creo que es, en fin, los oyentes interesados en espiritualidad que busquen por internet o por libros, San Serafín de Sarov, terminado en V, de Sarov, ruso, pues lo buscaremos. Y era realmente impresionante porque se cuentan en documentos que yo he leído de su vida, efectivamente, cómo de su rostro irradiaba una luz especial. Esto uh-huh. es cierto. Uh-huh. Y es común en muchas vidas de santos. Sí, a mí sí. Hay uno que también me cae especialmente simpático, sí. Que es el santo cura de Ars. ¡Hombre, y que también, hombre, por favor, también, por favor. Lo visto, sí, era sí. una persona muy, muy luminosa. Muy luminosa. Ajá. Está incorrupto, además. Está incorrupto. El cuerpo está incorrupto. Uh-huh. ¿Qué más te desea para terminar? Pues el perfume, por ejemplo, el que la clarisencia también... mística. Sí, esa ahora que todo el mundo habla de clarisencia. Sí, pues. Esa fragancia que exhalaban uh-huh. los cuerpos en vida, en procesos de éxtasis, o no, o sin estar en éxtasis, uh-huh. de personas de una alta vida espiritual que experimentaban frecuentemente éxtasis uh-huh. y fenómenos místicos. ¿No? ¿Olores, por ejemplo, a qué? ¿A rosas? ¿A violetas? A violetas, como por ejemplo el Padre Pío. El Padre Pío. Es, ¿no? A lilas. A lilas. Unos olores florales. Agradable, siempre muy agradable. E incluso algún olor que incluso... Yo he escuchado hablar algunas religiosas del olor de la santidad. Sí. Que parece que no sí. es un olor definido, sí. pero que perfectamente discernían. Uh-huh. Uh-huh. El olor de santidad. El olor de santidad. Exactamente, que muchos santos y santas han muerto, ¿no? Exhalando su cuerpo, emanando de su cuerpo ese olor, ¿no? Ese olor. Uh-huh. Uh-huh. Y luego pues también otros fenómenos ya que son más de tipo afectivo, uh-huh. que tienen unos nombres impresionantes, por ejemplo, los incendios de amor. ¿Incendios de amor? ¿Esto qué sí, es? Sí, Santiago, que, esto no sé lo que es. Pues unos fenómenos místicos extraordinarios que han acompañado los éxtasis de muchos santos, que llegaban a incluso producirse quemaduras en la zona del corazón, uh-huh. quemaduras la en madre la propia Maravisa, ropa. La madre Maravisa, en la propia la ropa. Uh-huh. Que las propias personas decían que no podían resistir ese calor, e incluso ha habido santos que se han echado vasos de agua fría sí. directamente sobre su propio cuerpo y el agua se ha evaporado. Porque no aguantaban ese calor. Porque no aguantaban ese calor. Uh-huh. Un calor intenso que llegaba incluso a quemar materialmente la propia ropa. ¿Y qué es eso, Teresa? Pues ¿qué es? Es, digamos, el abrasarnos en el fuego. El fuego divino. El fuego divino. Uh-huh. Porque hablábamos de fuego el día del purgatorio. Efectivamente. Son los ardores o las brasas del amor. Uh-huh. O sea, realmente lo que la persona narra es amor. Uh-huh. Y ese amor produce tal ardor que se materializa incluso sí, sí. quemando lo que es físicamente hablando los objetos uh-huh. que la propia persona esté usando en ese momento. Pero vamos, hasta tal punto que incluso echándose agua helada en pleno invierno porque no podían resistir del calor. Uh-huh. Curioso, ¿no? Interesantísimo, uh-huh. te lo creo. Inexplicable, desde luego. Uh-huh. Pero interesantísimo. ¿Hay algo que pueda inducir al éxtasis, Teresa? Pues inducir como tal, si no hablamos de sustancias, diríamos que inducirlo. No, no hablo de sustancias. Pues únicamente el ponerte en las puertas del éxtasis sería una vida con la práctica de la virtud uh-huh. y con independientemente de la religión que se tenga independientemente uh-huh. y además con un grado de oración basada en una profunda meditación y luego que esa oración se realice. Parece ser que es importante la inmovilidad física. ¿La inmovilidad por qué? Y el control de la respiración. Uh-huh. Pues porque para poder llegar al éxtasis tiene que haber un estado de recogimiento interior. Y ese estado de recogimiento es imposible si la persona está continuamente uh-huh. moviéndose, parece ser. Uh-huh. Uh-huh. Pero salvo eso, no tiene sentido hablar de una inducción al éxtasis. Apasionante, desde luego, amigos, ¿eh? Todo lo que está contándonos Teresa de la Fuente realmente es interesantísimo. ¿Cuál es el fin del éxtasis? Pues el fin del éxtasis es llegar a ser un ser perfecto. Eso se puede conseguir. Pregunto, no lo sé. Pues si entendemos perfecto como llegar a ser la propia esencia para la cual hemos sido creados, pues digamos que sí. Realmente es el fundamento de nuestra vida interior. Lo que yo diría es que hemos sido creados para el amor, y el éxtasis es un salir a la entrega hacia el otro, que el ser humano pues es una persona en continua mudanza, ¿no? Un salirse de sí, un, lo dije en, creo que anteriormente en el anterior programa, y creo que las personas que me conocen están bastante habituados a escucharme decir lo mismo, que es a transformar el amor en potencia en un amor en acto, ¿no? Eso es lo que sería ser perfecto, llegar a estar en plenitud, a estar terminado, que lo resumiríamos en eso, en llenar nuestra vida de obras de caridad. Algunas preguntas rápidas antes de pasar con las conclusiones. ¿Queda la libertad en suspenso durante el éxtasis? No. No. No. La libertad, la voluntad, digamos, sigue libre, con lo cual puede haber merecimiento durante el proceso del éxtasis. ¿Cuánto dura un éxtasis? Pues realmente, si es muy intenso, pueden ser solo instantes. ¿Instantes? Sí. ¿Segundos? Pleno, pueden ser instantes. Ya se considera un estado extático largo, procesos de media hora. Lo que pasa es que como fluctúa, no está la persona siempre en ese total desfallecimiento, por decirlo de alguna manera, pues puede prorrogarse en el tiempo de una forma incompleta, incluso durando varios días. Pero si realmente estamos hablando de un éxtasis pleno, lo que diría Tomás de Aquino, el éxtasis final, pueden ser solamente instantes. Aunque hay, puede variar bastante de una persona a otra. ¿Cómo salir de él? ¿Cómo salir de un éxtasis? Pues creo que hacíamos referencia anteriormente a que si dejamos que sea la propia persona la que salga de forma espontánea, saldrá, pero con un estado de confusión. También podemos hacer que se salga del éxtasis invocando a esa persona a que lo haga, pero no es suficiente con hacerlo de una forma mental, sino que se tiene que expresar verbalmente y con alguien que tenga autoridad. Hemos visto los tipos de éxtasis: el simple, el arrobamiento y el vuelo del espíritu. Sí, son diferentes, digamos, formas de denominar a estados de éxtasis de distinta intensidad. El éxtasis simple, digamos que es un desfallecimiento suave, y normalmente deja en las personas que lo han experimentado gozo y dolor. Es como una herida sabrosa, que decía Teresa de Jesús. Agridulce, porque el gozo de haber experimentado el encuentro con el ser divino es inmenso, pero al mismo tiempo el ser divino no se deja poseer, con lo cual queda la nostalgia de darse cuenta que realmente no lo han podido acoger, no lo han podido retener, ¿no? Y esa nostalgia de Dios duele. Entonces hablan de herida. Hay aquí un término que te pido que aclares brevemente: arrobamiento. ¿Es lo mismo el arrobamiento que el éxtasis, o es un estado dentro del éxtasis? Es un éxtasis violento. Éxtasis violento. Muy impetuoso, que la persona no puede resistir. O sea, es realmente ya un estado de éxtasis fuerte, en el que para nada una distracción de la persona puede sacarlo. No se puede resistir. Digamos que la persona siente que le llevan, que queda totalmente enajenada. Eso es lo que hemos llamado arrobamiento. Arrobamiento. ¿Y el vuelo del espíritu? Es tan fuerte, Santiago, que las personas tienen miedo, incluso, bien, miedo por utilizar la expresión, a fallecer. Sí, sí. O sea, que realmente tienen la sensación de que se puede separar el cuerpo del alma. Tenemos, si quieres, pues una expresión de Teresa de Jesús que dice que realmente ha estado en otro sitio totalmente diferente, en otra región distinta, y que ha visto cosas que por mucho que trabajara durante años no conseguiría con su pensamiento llegarlas a reunir aquí, ¿no? El vuelo del espíritu es ya el éxtasis final del que hablaba Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿Cuáles son los efectos del éxtasis? Estamos analizando el fenómeno pormenorizadamente, ¿eh? Sí. Te felicito por este trabajo, Teresa. ¿Cuáles son esos efectos de este fenómeno apasionante? Pues a mí hay uno que me gusta mucho y que le podríamos llamar compasión universal, Santiago. porque es las ganas de poner el amor que uno lleva al servicio del prójimo. Hay otros frutos del éxtasis más individuales, como por ejemplo la superación del miedo a la muerte. Y hay otro también muy importante, Santiago, que es difícil de entender si no se ha trascendido del pensamiento a ese estado de entendimiento sobrenatural, que es la aceptación plena del sufrimiento e incluso el deseo de padecer. Uy, esto que cuánto nos cuesta el soportar los sinsabores de la vida con paciencia y sin quejarnos, nos cuesta mucho, y no te cuento ya lo que acabas de mencionar, el deseo de padecer. Sí, el amor a la cruz. Uh-huh. Es increíble. La locura de la cruz, la como locura decía... de la cruz. Yo he tenido la suerte de conocer a una persona que he considerado siempre un santo, que falleció muy joven, en el que en cuestión de un año lo vi florecer como un auténtico incendio de amor y de santidad, y que me dejaba anonadada por aquel entonces cuando lo veía en recogimiento empezar a pronunciar el nombre, era cristiano, el nombre de Jesús, empezar a llorar, tenía el don de lágrimas. Y a veces apenas se le entendía, pero llegaba a balbucir lo siguiente: Señor, aunque yo no entienda, que sufra con creces. Y aquellas frases a mí me dejaban estupefacta, porque me parecían ya fuera del desarrollo humano ordinario. Y parece ser que es algo común en las personas que han experimentado éxtasis místicos. Hay otra cosa también muy curiosa, que es el desasimiento de toda criatura. Sí. El realmente no estar apegado a nada. A nada ni a nadie. Ni a nadie. El que ya la persona está más en el otro mundo que en este, siendo consciente de que la unión primera es la unión con el Creador, y estando, encontrando a las criaturas en el Creador. O sea, no se trata de no estar unido a los demás, todo lo contrario. Lo que pasa es que están unidos a las criaturas en el Creador, no unidos al Creador en las criaturas. Vamos ahora sí, Teresa, antes de las conclusiones finales, con algunas falsedades respecto al éxtasis. Cosas que se han dicho tiempo atrás, que se siguen diciendo, y nos interesa muchísimo saber esas falsedades, cuáles son. Sácanos de dudas, Teresa, por favor. Pues curiosamente, el confundir, por ejemplo, la santidad con los consuelos espirituales, o sea, el poder pensar que una persona es santa por el hecho de experimentar estados alterados de conciencia con fenomenología mística extraordinaria. Eso es falso. Realmente un fenómeno extraordinario místico no significa santidad. Hay otra cosa muy curiosa que me ha llamado mucho la atención, que figuras altas en misticismo como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz llegan a decir que en estados de mayor evolución espiritual, que llegan a denominar, por ejemplo, el matrimonio espiritual, el arrobamiento y los éxtasis tienden a desaparecer. Y vuelve de nuevo la quietud, la calma, y un estado que no va por un estado alterado de conciencia. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? El leer eso directamente en las obras de San Juan de la Cruz. Sí. ¿Qué más falsedades existen respecto al éxtasis? Bueno, pues el pensar que después de un éxtasis, digamos, sería más bien después de un éxtasis, solo la mortificación y el renunciamiento son caminos de santidad. Mortificación física. Sí. Porque está la moral también. Sí, entendido como que fueran un fin en sí mismos. Es decir, lo que no podemos perder de vista es que el fin de toda mortificación y de todo renunciamiento es el amor. Entonces, el que es verdad que la persona después de los éxtasis ama la cruz y quiere padecer, pero sería falso pensar que es por la cruz en sí misma, sino que habría que dar un paso más por lo que significa de amor. ¿Alguna cosa más? ¿Tenemos alguna falsedad más respecto a lo que se ha podido decir, bueno, del éxtasis? Sí, de la interpretación de ese éxtasis, ¿no? El pensar de forma rotunda, como una tesis, que realmente es un fenómeno subjetivo. Uh-huh. Y no distinguir que efectivamente hay falsos místicos, pero también hay auténticos fenómenos que no han tenido ninguna otra explicación. Es decir, te refieres con eso, Teresa, a que hay personas que opinan que, en efecto, el éxtasis es un fenómeno puramente cerebral. Una psiconeurosis, sí, personas sí, sí, epilépticas, sí. Sí. Fenómenos morbosos o incluso hasta experiencias sexuales orgásmicas, uh-huh. ¿No? El reducir toda la fenomenología de los éxtasis a fenómenos explicables desde la neurobiología. No digo que no los haya, pero no lo digo yo, lo digo por la casuística y por todo lo que hemos estado aquí comentando, que hay fenómenos místicos de éxtasis espirituales, ligados a éxtasis espirituales, que no se explican únicamente desde la neurobiología. Y hemos llegado, queridos amigos, querida Teresa, hemos llegado al final de esta exposición magistral. Te felicito por ello, Teresa, creo que apasionante. Desde un punto de vista muy objetivo, todo hay que decirlo, no desde la religión, ni mucho menos. Ahora sí, conclusiones. ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿O llegas tú? Sí. Respecto al fenómeno del éxtasis. Sí, si me permites, yo lo que diría es compartir con los oyentes las conclusiones con las que yo me quedo, porque realmente es algo tan amplio que lo interesante sería que cada uno de nosotros reflexionáramos y llegásemos a conclusiones diferentes. Uh-huh. Yo me quedo con dos puntos, Santiago. ¿Dos puntos? Dos ¿cuáles puntos. Son? Pues que la oración mejor en la evolución espiritual no es la más consoladora o la más deliciosa, sino que puede ser la más árida, porque en realidad la mejor oración es la que más fruto da. Con lo cual, el éxtasis como estado alterado de conciencia es solo un estado, pero el fruto de lo que se vive en ese éxtasis es lo que realmente nos debería de interesar. Uh-huh. Y ese fruto en realidad es una unión con el Ser Supremo, y se puede llegar a esa unión con el Ser Supremo en una vida de ascesis sin fenómenos místicos. Uh-huh. Ejerciendo la virtud. La virtud. O sea que la mejor oración no es la que más consuelo nos da, sino la que más frutos da. ¿Y el segundo punto? Pues que los éxtasis no son gracias otorgadas por el Ser Supremo, son estados alterados de conciencia y por tanto forman parte de lo que debería ser un desarrollo normal de una persona que trabaje su espiritualidad. Lo que ocurre es que van acompañados muchas veces de fenómenos místicos extraordinarios. Uh-huh. Y esos fenómenos místicos extraordinarios son los que realmente le dan sentido a ese estado de éxtasis, ¿no? Uh-huh. La contemplación infusa es lo que da sentido al éxtasis. No provocados por Dios, pero sí permitidos. Permitidos, totalmente. Claro. Claro. Es más, es que ¿qué encuentro puede haber con lo divino si no es buscado y deseado por el Ser Supremo? No sería un encuentro, ¿no? Sería una proyección. ¿Algo más, Teresa? Pues que disfruten nuestros amigos con lo que hemos tratado hoy, porque independientemente del prisma con el que nos acerquemos a esta fenomenología, lo que sí nos puede llevar es al conocimiento de experiencias humanas que merecen la pena ser contempladas, porque están llenas de riqueza en esa experiencia, que yo creo que merece la pena al menos una vez en la vida haberse detenido a contemplarla. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Teresa de la Fuente, que tengas una feliz entrada y salida de año. Igualmente, Santiago. Que tengas un 2012 repleto de cosas bonitas. Igualmente, es lo que realmente deseamos para todos, ¿verdad? Exactamente. Pues feliz 2012. Gracias, Teresa. Y con esta música que ya está sonando, Norah Jones, vamos a escucharla un poco porque es una canción, Teresa, ¿te gusta? Me encanta. Te gusta, ¿no? Pues vamos a escucharla un poco. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in. Que todo hay que decirlo, ha sido un descubrimiento gracias a Teresa de la Fuente. No, Santiago. Esta canción sí, gracias, no la conocía. Gracias a Nora Jones. Recordamos, y Teresa, tú vas a estar el día 6, ¿no? Por supuesto. Gran quedada de toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Están todos ustedes invitados, por favor, en la sala Mumbai, en Guadarrama, a las 10:30 de la noche, porque dijimos 9:30, pero después he hablado con el responsable, me dijo, no, a partir de las 10:30, más o menos. Mejor. ¿Eh? Que ya están las personas cenadas, si hay niños pues ya están acostados y con la cuidadora, en fin, cada uno como pueda, pero les esperamos, amigos, por favor, no los dejen solos, que les necesitamos, Teresa. Claro que sí, y esperamos que ese compartir de toda la familia del misterio nos lleve a una noche mágica. Por favor, recordamos, hago hincapié en el asunto, viernes 6 de enero. Es decir, no la noche de Reyes de 5 a 6, no. El viernes, madrugada o noche del 6 al 7 de enero de 2012, de este año que está a punto de entrar, a partir de las 10:30 de la noche. ¿Dónde? En la sala Mumbai. En ese consejo que les hemos puesto les damos todos los datos. De todas formas no tiene pérdida, Hay un restaurante chino muy cerca, que se ve, Teresa, y que es muy grande, en rojo, con dragones y muchas cosas. Y ahí, pues en esa calle tendrán que buscar aparcamiento donde puedan, porque lo hay. Y yo creo que podemos pasar una noche, Teresa, inolvidable, ¿no? Una noche deliciosa. Deliciosa. Están todos ustedes invitados. Entrada libre, no hay que pagar ninguna entrada por entrar a la sala Mumbai. Para todos los oyentes del programa, y eso sí, como ya hemos dicho, pues la consumición de cada uno pues corre a cuenta de cada uno, ¿no? Normal y lógico. Ojalá fuese yo millonario y pudiera invitar a todos los oyentes, si a todo lo que quisieran. Si hubiera tocado la lotería, Santiago. Teresa, muchísimas gracias. A ti, Santiago, y a todos nuestros amigos. Les esperamos ese día, esa noche del 6 de enero. Gracias a todos, amigos. Un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez. Saludos desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Que sean felices, que tengan una feliz entrada y salida de año, y que tengan, por supuesto, ya por adelantado, un 2012 lo mejor posible, cargado de cosas bonitas, de cosas bellas, hermosas, sobre todo de salud, amor y el dinero suficiente para vivir, porque estamos en el mundo, Teresa. Así es. Gracias a todos, amigos. Se les quiere. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Thank you.